Hola, hola, hola, Gerli, Avellaneda, Sarandí, el Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, La Saladita, Isla Maciel, El Doque. Hola, Will de las Torres de Will, de toda la gente de allá. Hay una sola hoy. Perdón. Muy renga, ¿no? Cada vez somos menos, pero acá estamos. Está la gente escuchando. Agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando. Bueno, hola a todos los barrios. De todo el mundo, porque a través de la www.fmradiolamosca.com.ar nos pueden estar escuchando, vaya a saber uno desde dónde. Ahí el hermano de la Petu de Miami. Claro, pero Edu no nos puso los horarios. No nos puso los horarios de todo el mundo esta vez. ¿Qué pasó, Edu? Se olvidó. Bueno, vamos a darle entrada a ella, a la mejor, a la más bella del amor. No tengo ningún pisador, pará. Escuchen al niño un toque, aguanten un minuto, tengo que buscar los aplausos, todo eso. Bárbaro, pará. Ahí está la Petu, Andrea Pinoza. ¿Cómo andas, Petu? Indignada. Siempre indignada, hay que indignarse, loco. Siempre. Es sano indignarse, Ponele. Sí, sí, es sano, si no la mierda te queda adentro, hay que sacar todo para afuera, loco. Bueno, no sé si todo, un par de cosas guardemos. Era todo, pregunté, un sueño iluso. Este es el año de los y las y les iluses, porque la verdad que nos empernaron como locos, No llegás a fin de mes, apalala. Bueno, y no la tenemos a la negra, porque no pudo llegar. La verdad que se complica para viajar, el bondi está re caro y a veces las pibas no tenemos para la sube, lisa y llanamente. Bueno, y Flavia, que tampoco pudo venir, pero no porque no sé si tenía o no para la sube, pero va a venir mañana porque se va a Pituca, Flavia, mañana. Ah, mira, pero sí. Mañana no está el programa, ¿la avisaste? No, pero se va de joda. Si sale el sábado no puede salir el viernes, ¿viste cómo es? Uno no puede cargar la sube para todo el fin de semana, no. Es complicado. Bueno, le agradecemos a la gente de Pituca, si está escuchando, que nos acredita siempre para poder ir, estar. Fuimos el viernes pasado cuando salimos de acá y la verdad que la pasamos muy bien. Fuimos sola con Flavia y se nos juntó un montón de gente. En un momento ya éramos como 10 en la mesa. Así que es un lugar lindo si vas solo, si vas con... Son dos pibas seguro, te armás un grupito de gente porque es rock and roll, ¿viste? Y la gente del rock and roll se hermana al toque. Hay dos por un lado, tres por el otro y juntamos las mesas y esas cosas. De borracho rockero, porque no sé si en todos los ritmos pasa eso. Tampoco fui a muchos lugares de otros ritmos. Hay que ir a Joya conmigo. Dale, hay que también. Ir a Joya con la negra. No, metió. Bueno, ¿lo tenemos? ¿Lo puedo presentar o está de incógnita? No, presentalo. Si la otra no se queja, no sé. El chino de nada, rock and roll, bienvenido. El chino. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, tranquilo. El chino dijo que iba a ser columnista, así que lo vamos a hacer hablar. Le vamos a sacar el jugo, se trajo su tinto ahí. Bien ahí. Se vino, si le va a sacar el jugo. Bueno, la verdad que yo te digo la verdad. Le mandamos un beso a Mari Muñoz, ganadora de las entradas, que dice que estaba por venir. Iban a venir a buscar las entradas acá, las dos ganadoras. Uh-huh. Dice que estaba por salir y a Leandro, creo que es Lean el saxo de la Chupandinga, que va a estar tocando el domingo, ahora después les voy a contar. Le dijo que estaba varado con la bici en el trabajo, así que la dejó plantada, digamos, dice llanamente. Así que hoy las escucho desde casa, dice. Cambió el ensayo de la Chupandinga a Lea y todo para venir acá al programa, pero me prometió que vamos uno de estos viernes, Así que bueno, se quedó, no sabe qué le pasó a la bici, ¿no? Eduardo, Licam, que dice buen programa, operadora, y manda un pulgarcito para arriba, muchas gracias. A mí me está mandando saludos Laura, che, la enfermera tarotista. Que la extrañamos, a ver cuándo viene. Está media flojita, me parece. Anda, flojita de papeles. Pagar, sí. Yo la veo a los besos en Facebook, me da una envidia. Ah, está re enamorada, ¿viste? La verdad, entre vos y... Saludo a Yamil también, que ahora se cuelga a escuchar. Entre también. Vos y Laura me dan una angustia. Hoy vamos a estar hablando del Día de Brujas, Halloween, sí. Todo eso. Así que desde ya te pedimos que mandes un audio, un WhatsApp al 155-646-8955 y nos cuentes cuáles son tus gualichos cotidianos, diarios, mensuales. Siempre alguien te llamalo cábala, ritual. Yo encontré uno que me viene como anillo al dedo. Todas tenemos algo ahí que hacemos, quizás sin haberlo aprendido de nadie, ¿no? Pero que, bueno, después vamos a hablar. Pero ¿qué cositas haces así medias brujeriles? Sin careta brujeril, como claro. Mandaste hoy. Chino Stone, que es el chino que está acá, compartió la foto del programa, así que muchas gracias. Andrea, Eduardo, bueno, toda la gente. Juan Ignacio Pérez, que está por ahí, calculo que escuchándonos por primera vez. Vincenzi, que dice, hoy están los chicos de Dioses de lo Incierto. Y sí, los estamos esperando. Vamos a cerrar con un acústico de los chicos de Dioses de lo Incierto, que están cerrando Amuleto, están presentando, perdón, Amuleto, que es su nuevo CD. No sé si tienen más, ahora nos vamos a enterar de todo, de toda su historia. Carlitos Cano, que también nos está escuchando, dijo que iba a mandar un audio, estamos esperando acá. Y bueno, y también me está escuchando Sergio Medina. Sergio, genio. ¿Por qué le decís genio si hoy me dijiste que te sacó un palito, que está todo mal? Fue una anécdota, sí. La mandó. Él sabe lo del palito, su conciencia lo sabe. Lady Blue dice, así mi querida Vanina, esta noche sin careta. Y Sergio Medina dice, mandale saludos a Walter, que cumple años. Estoy escuchando y mañana nos vemos con Mamá Birra, que toca en Sarandí, en la Socie. Y bueno, Walter... Ah, él ganó las entradas. Claro, y me dijo, Sergio, vos que me estás, si me estás escuchando... Me dijo Mari que ella no va a poder ir y que la entrada que ella ganó te la dé a vos para que vayas con alguien más. Así que si tenés ahí algún amigo que quiera ir y que no haya podido comprar la entrada, invítalo que ya está. Tenés dos entradas, Sergio, te las doy mañana en la puerta. Bueno, para Walter, para la Petu, que también está cumpliendo años. Bueno, estás cumpliendo acá, festejamos ahora, yo no quiero cumplir. Que lo cumplan muy feliz, hay una versión rock and rollera. A ver, ¿por qué no sacamos la brisa con algo así? Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias, Vani. Salud. Salud, che. Salud. Para toda la gente que está cumpliendo años, entonces que la pasen bien. No se sientan viejos, nada de eso. Y le pedimos a la gente, que hay una foto ahí en mi Facebook de Vanina Montes, que dice que nos cuentes tu gualicho. Queremos saber quién es hasta ahora, tan temprano. Bueno, ¿qué tema podemos escuchar? ¿Querés algún tema que tengas en mente o algo? ¿O no tenés nada? No. ¿Vos, Chino, querés algún tema? Yo sí tengo. A ver, Chino. A ver. Papo Blues, Tren de la 16. Qué lindo. Pará, que lo estoy buscando. Esto no es magia. No fue magia. Vamos con Papo entonces. El Tren de las 16, temazo. Nos pidió el Chino, vamos a ver quién está abajo en la puerta. Y seguimos con más Sin Careta. Se viene acústico, brujerías, rituales. Tenemos un montón de cosas. ¿Por qué de Halloween? Para desasnar unos cuantos, boludo. Y hay un ritual para soltar, para dejar ir cosas. Ahora para que la gente no venga a tu casa también. Tenemos de todo. Sí, sí. Irte a Bailando juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Bueno, acá estamos, che. Es prender el micrófono para que me dé tos. Lo importante de toda esta semana es Boca River, final de la Copa Latinoamericana, creo. Ponele. Que es así. Copa Libertadores. Muy bien, menos mal que estoy chino. Muy bien, chino. Igual no le doy bola porque es River. Acá está Chiro Leo, que estuvo acá haciendo un acústico. Sí. Ah, ya lo leíste, ¿no? Que sí, se le acaban. Pobre, se le acaban los datos. Dios me libre. Robar a un vecino. Ahí hay que robar a un vecino. Hay que robar a un vecino de una los datos. Tenés que ir fijándote a ver a dónde. Bueno, pero lo importante es que tiene la voluntad de escucharnos, Chiro. Siempre sí, se copa, igual que Natalio, Mil Piezas. ¿Vos te sacaste una foto con el gorro? Obvio. Y yo no. Te acabo de etiquetar. Yo no. Bueno, parece que ahora sí se puede jugar con visitante, está todo sí, bien. Sí, ahora se les ocurrió a último momento. El presidente estaba muy, muy preocupado por eso. Sí. Ahora parece que la seguridad va a funcionar, los barrabrados no van a ingresar. Mirá lo que me pide. ¿Cómo, cómo? Los sí. Barrabrados no van a ingresar, la seguridad va a funcionar como corresponde. De onda los claro. Barrabrados no van. Claro, sí, copados que son. Bueno, va a ser una fiesta más popular, obviamente, porque la gente que estaba yendo porque no había tribuna visitante, que es la gente que por ahí, si están todos los negros, no va a ir porque va a tener miedo, así que calculo que va a ser una fiesta más popular y que gane el mejor y que sea con buena onda y sin violencia, que es lo importante. Igual están todos hasta las manos, los bosteros, las gallinas están como locos. Y la verdad que todo el mundo, yo me vi los partidos como si fuera de... Yo me peleé con el vecino que grita los goles de todo el mundo. ¿Grita los de todos? Sí, juega, saca chispa, grita los goles, el estúpido. Bueno, día de brujas, Halloween, ¿cómo es la historia, Petu? ¿Es día de brujas, es Halloween? Halloween, es día de brujas. Es lo mismo, y es el día de todos los santos. Claro, claro. Te explico un poco la historia, más o menos me hice un speech. A ver. Es una celebración popular del culto a los muertos. Se celebra cada 31 de octubre y en algunos países es hasta feriado. El origen, para que sepan, no viene de Estados Unidos, viene de Irlanda. No es que nosotros copiamos a los boludos de Estados Unidos. Irlanda, el país de los duendes. Claro. ¿No? Que son todos verdecitos, chiquititos. Claro. Eso se celebraba en los ritos celtas del fin de la temporada de las cosechas. De ahí se expandió al Reino Unido, Europa, Estados Unidos y bueno, en la actualidad se puso muy de moda en lo que es Latinoamérica. Se utilizan varios símbolos como calabazas, telas de araña, espantapájaros, los disfraces, todas esas boludeces, que más que nada nosotros lo tomamos más para que celebren los chicos que otra cosa. Bueno, he visto grandes el otro día por el barrio disfrazado también, pero bueno. Ahora se está dando como más bola, ¿no? Claro, a Halloween, claro. La gente se disfraza, sí. No sé si va, ¿qué hace disfrazada después cuando se disfraza? No, pero porque tiene, eso tiene un porqué. Se supone, en la antigüedad donde nació estos ritos, es para la protección, es para repeler a los espíritus malignos que durante esa fecha se dice que visitan el mundo de los vivos, digamos. Mirá, ¿cierto? Tomá. Después, bueno, estuve viendo algo y Según la Biblia, esta celebración no está contemplada por ser una fiesta pagana. Previa al cristianismo, claro. Además la asocian a la hechicería, sortilegios y a la innovación de... a la invocación de los muertos y rituales satánicos. Dicen que quien la practique no es bienvenido al reino del Señor. Uy, cagamos. Yo llamé, ya me besó el diablo, decían así el 31, ¿qué querés? Porque, no, porque todo lo que no entra en su línea religiosa es pagano, es lo a los que mataban, ¿no? Si eras mujer te quemaban en la hoguera. Bueno, precisamente muchos estados e iglesias fueron cómplices del genocidio de mujeres en los siglos XVI y XVII. Las acusaban de ser brujas porque así las veían, cuando en realidad lo que tenían era independencia y sabiduría nada más las mujeres. Claro, las que perseguían por brujas en realidad era gente que tenía, eran mujeres que tenían conocimientos de las plantas, por ejemplo, claro. ¿No? De la medicina, de cómo curarte con una planta, que hoy lo vemos como algo normal, y en esa época era, sos claro. Una bruja que estás... No era común. Claro, porque en realidad el que te tenía que curar era Dios, tenés que rezar y curarte, qué claro. Planta, y lo otro ya era como fumar marihuana en esa época. Claro. Claro. O las parteras, las que atendían y ayudaban en los sí. Partos, también. Lo que es la ignorancia, ¿no? Pensar que perseguían a las mujeres por independientes, porque leían, porque tenían conocimientos que ellos no, miedo al conocimiento, ¿no? Claro. Por eso me hace acordar también a estos que saltan con mis hijos, no, y no quieren el ESI en los colegios, la educación sexual integral, que vos decís, ¿cómo puede ser que tengas miedo a que le enseñen algo a tu hijo? O sea, ¿qué puede...? Bueno, el conocimiento siempre fue algo de temer, ¿no? Mismo para los políticos, mientras más sí. Ignorantes seamos mejor. Pero lo que te libera es el conocimiento uh-huh. y fíjate hasta qué punto es peligroso conocer, saber, leer, interiorizarse. Y no tiene que ver con lo académico, porque uno puede saber un montón. Hasta leer una publicidad te quita la ignorancia. Claro. Es así. Uno, ahora con internet, además, si te gusta algo, vos le podés buscar y darle vuelta y leerte un montón de cosas que tienen que ver con la temática, sin hablar de un título, de lo catedrático ni nada de eso. Hay gente que sabe un montón sin haber terminado la primaria, pero que le ha dedicado tiempo, diría un profesor mío, hora culo silla, a leer sobre un tema, y la verdad que da gusto. Y digo, qué cosa que le tengan tanto miedo al conocimiento, ¿no? A la sabiduría. Claro. Y también es peligroso, dicen por ahí, el dolor de la lucidez, ¿no? Porque cuando uno sabe, también hay cosas que duelen. A veces es preferible no sí, saber. Hay cosas que no deberías, quizás. A veces preferible mejor no hablar saber. De ciertas cosas, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota del colegio. Que ponerle, tenía 14 años y estaba entrando recién lo que era la sexualidad, ¿viste? Sí. Y justo estaba, no me acuerdo en qué materia era, que tocaba un poco de este tema, pero no tanto. Y yo biología debe ser, ¿no? Claro, sí, algo de eso. Y como yo nunca había tenido relaciones, le pregunto a la profesora, porque veía a los perros, ¿viste? Que se pegaban. Claro. Le pregunto, che, con los humanos pasa lo mismo. Y nos tenemos que nos quedamos pegados. Claro, ¿viste? Yo toda la ignorancia del mundo. Y como que le dio vergüenza un poco a la profesora explicarme. Contestarte. Claro, entonces. Bueno, por eso también es importante, porque hoy en día todavía hay docentes que les da vergüenza hablar de sexo. La educación a los docentes, ¿no? Hacer que se pueda hacer talleres de ESI, de cómo darlo. Y sabes que yo estaba pensando mientras el chino contaba esto de que a los 14 que no había tenido relaciones y como que quería saber si era igual que los perros o cómo hacer. Claro. Que la verdad que todos llegamos a una edad donde queremos saber cómo es esto del sexo. Y él contaba eso y yo pensaba, porque la otra vez vi un videíto que hablaba de cómo nosotros llegamos a saber de cómo es el sexo mirando porno. Y tal vez no es eso el sexo, ¿no? Lo que uno ve en una porno, que es como una cosa que no es por ahí lo más... A veces sí. No, que aparte no deja de ser una película. Claro, pero aparte tiene estereotipos bien marcados, claro. ¿No? Que vos ves una porno y la mina de 90-60-90, el chabón tiene un choto así de grande. Después la realidad no es. ¿Sabes el tamaño que acaba de hacer? La realidad no es esa, y aparte que también la línea de la porno es la mujer como objeto, por lo general, ¿no? Y por ahí no está casi nunca tomado desde el amor, sino más bien desde la calentura. No, aparte ahí el morbo de la gente. Y todos nos acercamos a la sexualidad con los pornos, ¿no? Claro, pero ahí también nace el morbo de la gente, porque tenés los tipos que te buscan las colegialas de 15, claro, 16 años. Bueno. Tenés los tipos que te buscan los pibitos en bola, ahí tenés pedofilia, ¿me entendés? No está mal la educación sexual. Sí, tendríamos que pensar si de verdad queremos seguir acercándonos a descubrir el sexo a través de una porno, ya sea una, claro, revista. Yo en mi época, cuando era piba, yo había revistas porno. No sé si ahora hay. Sí, me parece, sí, que no, no. ¿Cómo sé. ¿Cómo sabes vos, degenerado? Encontré una en la calle. Encontraba mucho en la calle. Cuando yo era más chica había revistas. Ibas por los puestos de diarios y veías que tenían negro. Ahora no veo tanto. No, ahora no veo tanto. ¿Que tenían qué? Tenían negro, como que no se veía, no veía la tapa. Un negro. Tenían negro la bolsita, digamos. Y uno se enteraba más o menos de cómo era la cosa así. Yo cuando era piba estaba... No, ustedes son muy chicos, pero había un programa de televisión en Canal 7 que se llamaba Función Privada, los sábados a la noche. Y daban películas... Lo escuché nombrar, ¿eh? Daban películas que para mí eran re porno, pero yo no, ¿viste? Era Canal Aire, digamos. No sé, a mí mi vieja me prohibió ver Chiquititas en un momento, loco, porque se... Bueno, eso bien, ¿no? Chiquititas le cagó la vida a un montón de pibas, boluda. No, todo muy... ese amor romántico de llorar, de que te lastimen. Era fanática de Romina Yan. Bueno, sí, pero la verdad que se iba un poco a la mierda Cris Morena con mucho romanticismo del que ata, del que oprime, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, yo también. No, bueno, yo también, mire. Chiquititas creo que miraban más mis hijos que yo. Yo miraba Pelito. Bueno, mira que estamos hablando, Pelito, cualquier gilada. Bueno, Montaña Rusa. Escúchame, ¿qué...? ¿Qué más? Ya dijiste todo lo de Halloween. Sí, no sé, si querés te inventó algo. No, si querés te cuento lo que pasó hace poco, que cuando fue que le contaba a Petu 31 de octubre, mi mamá me agarra a la mañana, tomando unos mates, ¿viste? Yo iba a llevar a mi nena al jardín y me dice, hoy tenemos que rezar mucho porque hoy es... hay que rezar porque el diablo se va a manifestar, que no sé qué. Porque era con Halloween. No sé, decía que era el diablo, el demonio, ¿viste? Sí. Y yo a todo esto me quería cagar de risa, le quería decir que es el cumpleaños de mi novia. No quiero ni imaginarme si la llegué a conocer. Es el demonio personificado. Bueno, bueno, vamos a escuchar un tema y después nos metemos con los hechizos. Con los hechizos. Porque yo quiero que la gente deje ir a mi casa, loco. Vos tenés un hechizo para que la gente no te visite. Para que no me rompan más las pelotas, para que me dejen andar. Hacemos eso y si viene, quería venir alguien, ya no viene, digamos. Y yo tengo uno que es para soltar y liberarse con un ritual. Y Laura me mandó uno que es para que venga la platita también. Bien ahí. Libérate para que las cosas buenas lleguen a tu vida y para deshacerte de las cargas que no traen nada positivo. Es necesario perdonar y soltar el pasado. Y vamos a ver un poco de qué se trata este ritual, cómo podemos hacer para soltar el pasado. Que vos sabés que cuando uno piensa mucho en el pasado... está mal. No sé qué iba a decir. Bueno, hay que ir para adelante, che, hay que ir para adelante, que para atrás ya dolió bastante, dicen. Bueno, pero no es solo de pareja lo de soltar, ¿eh? Vamos a ver que hay otras cosas que uno tiene que soltar, claro, cosas que diferentes, situaciones, laburos. A veces uno se aferra a laburos que por ahí si... Yo me acuerdo una vez que uno de mis primeros laburos, que todo el tiempo te amenazaban con echarte, ¿viste? Y vos ibas a laburar con miedo a que te echen. Y bueno, hasta que un día me echaron, ¿no? el miedo se terminó. Claro, si cumplí el propósito. Me fui yo. Pero de verdad, ¿viste? Cuando uno cree que se te va el mundo en ese laburo y después, si loco, era un laburo, después conseguís otra cosa, por ahí está otra cosa mejor. Hoy están echando un montón de compañeros, no en este sentido que yo te digo, porque la verdad que después querés buscar y no hay un choto de laburo, porque no, hay un desempleo importante. Pero bueno, a veces hay gente que tiene una profesión y tiene la posibilidad de elegir a dónde está y no larga a dónde está por miedo a buscar algo nuevo. Bueno, este ritual es para vos. Vamos a hacer brujería y también te vamos a contar qué hacemos nosotras. Yo tengo un par de ellos, soy no leí mucho acerca de la brujería y esas cosas, pero yo tengo mis cositas raras. Mis cositas raras. Soy muy perceptiva, aparte, a veces no quisiera hacer. Ah, eso cuenta como brujería. Sí, cuando una, viste, que presentís que las cosas a van kilómetros a pasar y pasan. Exactamente. Bueno, es así. Sí. Algunas tenemos más percepción. Basta con mirar nada más fijamente a los ojos. Bueno, vamos para adelante. ¿Gualicho? Sí. Justo a la casa del sordo venís a tocar la guitarra. Y seguimos con más en careta y entramos en los rituales y estamos esperando que vos nos cuentes el tuyo, ¿eh? ¿Qué ritual tenés? ¿Qué cosas es? Así como de cábala, de voy a hacer esto para largar la mala onda, te prendés un saumerio, no sé, contanos qué haces. Y seguimos con más en careta. Ya están los chicos de Dioses de lo Incierto preparándose para el acústico, así que la gente que los está escuchando, sepan que ya están acá en la radio esperando para salir en vivo. Gualicho. doblete hicimos, el indio y la renga. Para todos, todas los rock and rolleros contentos. Los que no, bueno, no sé qué hacen escuchando sin querer. Que se jodan, no sé. Estarías escuchando otro programa, ¿eh? Bueno, escúchame, mañana Mamá Birra va a estar tocando en la Socia y en Sarandí, después te vamos a tirar bien la fecha, pero ahí vamos a estar, estuvimos regalando entradas y le agradecemos mucho a la gente de Mamá Birra que nos dio las entradas para sortear, sí. Así que muy amables. Van a estar presentando disco nuevo ahí, va a estar a la venta. Sí, vi la foto, salió ahora, ¿no? Que tiene creo que ilustración de Eduardo Leyes. Eduardo Leyes, sí. Así que bueno, le mandamos un saludo y que espero que me regalen uno. La mina siempre maleando. Uno tiene que tirar a la cancha, un sorteo, algo. Algo. Bueno, vamos con los rituales. Todos tenemos algún ritual, aún sin saber qué es un ritual. A veces hacemos cosas así como decir, llamalo cábala, ¿no? Esas cosas que uno dice, bueno, necesito buena energía, vengo recargada. Ah, hablando de vengo recargada, tengo un audio de La Negra. Oh, que nos Jesús. Está escuchando, diosa total, La Negra... Grosa. No sé por qué tengo dos audios el chino agarró el vino. Claro. a ver, ¿cuál es mi micrófono? Hola, creo que es este. A ver, escuchemos. Hola, hermosas. Hola, chinito. Bueno, nada, los estoy escuchando de acá. Y perdón que no pude estar, pero bueno, nada. Hoy no es un buen día, así que nada, les deseo un buen programa. Los quiero y vamos arriba. Bueno, vamos arriba, arrancá vos, Negra. Gracias, Negra, por esa onda. Vamos arriba. Sí, estamos todos medios igual bajón. ¿Será la luna? No sé en qué fase está la luna. Mira, brujas. Pero bueno, pintó bajón. Escucha, tengo otro audio de La Negra, que no sé si es porque no lo escuché antes, pero lo voy a poner al aire igual. Bueno, la verdad es que intenté mil veces poner, pero no me engancho en agarro, no sé si es la mala onda mía, pero... Quise escucharlos, así que nada, no sé, no puedo. Bueno, Negrita, viste que te pasa a veces, cuando uno está mala onda, te pasan todas juntas. Sí. Cuando te pasa una buena, te pasan todas juntas también, pero cuando viene la mala, viene la mala. Así funciona. El gallito de la gente, Vani, te quiero, espero que nunca olvides... Lala, latita de birra, salvadora en el recitar de Silvio. Mi ritual es, antes de cada show de la chupandinga, pido al potro Rodrigo que me mande magia. Se nota que nunca me dio bola, dice. Aguante sin careta con Chazumá. Bueno, mira, ves, el gallito le pide al potro. Gallito. Gallito está flojo, no me manda saludos a mí, ¿qué le pasa? Es verdad, ¿qué onda? Qué feo, gallito, tiene coronita, Dani. Bueno, y ahí Eduardo nos está mandando fechas, así que en un ratito te vamos a tirar las fechas, pero ahora te vamos a tirar rituales, ¿eh? A ver qué se puede hacer para... ¿Cuál tenés vos, Petu? Yo, en realidad, a ver, propios, así que yo haga, no. Porque en realidad yo se planteo a la gente y cuando me caes para el orto y no te doy cabida, no hay rituales de nada. Pero encontré uno que me viene el real pelo, boludo. Que lo voy a empezar a usar los 31 de octubre para que no vengan a mi cumpleaños. ¿Por qué no querés que vayan a tu Porque cae fin de mes, loco, nunca tengo plata para festejar. Plata, o sea, son jodas, ¿entendés? Mañana festejamos en la Socia ahí con Mamá Birra, el cumple de la Petu. Sí. Así que todos los presentes que nos quieran invitar a la cerveza. Hippie, si estás escuchando, me podés regalar una remera, el disco de Mamá Birra. No sé, digo. O sea, tendría 30 que, no se cumplen todos los días. Tendría que ir el set completo. Remera. Ah, bueno, yo no quería ser tan rata, ¿no? Pero bueno, lo dijo Vanina. Remera, CD y una birra, ya que vamos a pedir. No, la birra me dijo el batero, Roberto Rúa, que me regalaba la birra porque no me quiere entregar el palillo. Entonces, loco, compate con la birra. Algo hay que entregar, querido, algo hay que entregar. Claro. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Un ritual para qué, Petu? Sí, ¿para qué? Para no recibir visitas indeseadas, loco, a tu casa. ¿Viste? No querés no que querés recibir a nadie, ya sea por rato o de por vida. Ah, yo lo que yo no voy a utilizar va a ser de por vida, claramente. Esto es así. Consiste, lo único que tenés que tener, o sea, está en la casa de todo el mundo, un cinturón y una escoba, loco. Esto para... Siempre hay. Si no tenés una escoba, sos una sucia. Para Flavia también, que tiene amigos de Johnny que se le plantan en la casa. Ahí está, y Flavia, escuchate esto, Negra, porque como doy dolor, así te lo digo. Bueno, esa visita molesta, la que sí, te cae que cuando vos no querés... Simplemente no querés que esté porque no se te canta el culo, sí, recibir la salida. Tenés ganas, claro, a veces pasa. Claro. Bueno, con el cinturón le das a la escoba. Cinturón y escoba. Le empiezas a pegar a la escoba con el cinturón. Le das. Y mientras le pegas, claro, decís el nombre de la persona. O de las personas que no claro. querés recibir en tu casa. Claro, genial, boludo. Es claro, claro, claro. Arias, poner la familia de mi vieja, ya están vetados de por vida. Bueno, cuando es momentáneo, mientras das los golpes, tenés que decir que no deseas la visita de esa determinada persona. Le pego a la escoba con... No, le pego a... ¿Le pegás a la escoba? Con el cinturón. Y si es no una persona, claro, cuando no la querés recibir en ese momento, nada más decís el nombre y le pegás a la escoba. Ahora, cuando vos querés que sea de por vida, haces el mismo sistema, claro, pero solamente, además de nombrarla, le decís que no querés que venga más a tu casa, pero nunca más. Mierda. Te vas a recontra remil cagar. Después de eso, ponés la escoba al revés y la dejás en la puerta principal. Pero antes como estaba, casa, como viene, con la escobilla para abajo, digamos. Le da como si le estuviese dando a tu hijo en la nalga, ¿me entendés? Encima viene bien porque te desquitas un claro. poco. La ponés a la vuelta en la puerta, la dejás un par de horas ahí. Chau, y no viene. Se acabó la historia. No viene esa visita. Nada, nada. Bueno. ¿Esto por qué se hace así? Tiene todo un porqué, ¿no? Ah. Que porque golpeó la escoba porque claro. se le cantó el culo, ¿me entendés? Se golpeó la escoba para crear energía que la sientan las personas que desean ir a tu casa. Ya vos con esa energía se la transmitís ya a los que no querés. Claro. En ese momento les viene la necesidad de dejar de ir a verte. Bien. ¿Entendés? Bien. O les pasa algo ay, que no pueden ir. De puta, boluda. Nada malo. Ah, no sé, ya es problema del resto. Claro, surge algo que no pueden ir a tu casa. No pueden ir. Yo no sé, a partir de mañana, loco, empiezo a agarrar la escoba más que nunca, te digo. A darle con el cinturón. Claro. A cinturonazo limpio todo el día. ¿Viste algo que no solo era un transporte? Para algo más estaba la escoba. Bueno, y la gran Luciana Redrado era el vasito congelado con el nombre para que congelara esa persona. O el nombrecito de la persona en pimienta. ¿Para qué le la pimienta? Para que no te rompa más los huevos, tampoco, ¿sí? ¿También? Que desaparezca. Lo que pasa es que eso ya sería medio magia negra. Con la escoba y el cinturón está bien, ¿viste? Yo creo que mi ex debe tener 20 frascos adentro de él. Y no le estaría funcionando. Sí, vivo, hijo de... La voy a hacer yo, voy a hacer esto para soltar y liberar. Este ritual es para soltar y liberarte. Este es... altamente efectivo, dicen. ¿Y ahora quién vino, Petu? No sé, yo no estoy esperando a nadie. Puse la escoba a la vuelta yo, ¿eh? Pusimos la escoba, no hicimos nada, teníamos que haber puesto la escoba. Yo tengo un cinturón. Vamos a escuchar un tema mientras atiendo el timbre, porque si no me cuelgo acá. Nos cagan el speech, loco, qué vergüenza. Y volvemos con cómo soltar algo que no podés soltar, que vos sabés que te hace mal y lo tenés. Hay cosas que nos hacen mal y las queremos igual. Nos aferramos a eso que nos hace, no nos importa nada. Será miserable el ser humano. Qué cosa de loco, de verdad, Vamos con, a ver, estoy buscando acá qué puedo poner. Me gustas mucho. Pensar en nada, Papo León Gieco. Sí, sí. Va, ¿no? Sí. Vamos con esa. Y seguimos con más Sin Careta, con más... ¡Upa, ya upa! Va, querido, espero que traiga birra el que está tocando el timbre. Oh, Bueno, seguimos, che, seguimos. Sí, faltaba un integrante de Dioses de lo Incierto. Eduardo dice que tiene muchas cábalas, anillos, una en la NOT, y mi moto está tuneada con muchas calaveras y un casco calavera vampiro, dice, ¿eh? No, pero querido, no. Ahí nos no, deja no, la foto del casco. Todo. Bueno, pero las cábalas no me está contando ninguna. ¿Qué tiene? Calaveras y anillos serán sus cábalas. Es diabólico ese hombre. ¿Qué le pasa a tanta calavera? Bueno. Voy a traer agua bendita, boludo, me asusta. Ay, Dios, nena, no. Bueno, escúchame, este ritual es altamente efectivo, se llama ceremonia de liberación. ¿Eh? Agarrá lapicera y papel, yo sé lo que te digo, todos necesitamos liberarnos de algo. Es del libro de Catherine Wotwon Thomas, no sé cuánto. Bueno, y vamos a ver, primero. Agarrate para anotar, ¿eh? Tenés que tener una hoja de papel y escribir en la parte superior izquierda, arriba a la izquierda, yo dejo ir. ¿Sí? En el lado derecho, yo abrazo. Y bajo del encabezado, yo dejo ir, donde pusiste yo dejo ir, o sea, en la parte superior a la izquierda, tenés que escribir una lista de lo que querés dejar ir. Resentimientos, un exnovio, exmarido, las exigencias de tu vieja o las exigencias familiares, el coraje que tiene, cómo te rompe las bolas tu jefe, una creencia que no te funciona, como por ejemplo que siempre vas a estar sola, ¿eh? A veces nos creemos, yo me parece genial, que estoy hasta la bola. Igual hay todo como una cosa de que estar solo es feo, es triste, que hay que desterrarlo eso, tiene mala prensa. Al principio, después te acostumbras. Tiene mala prensa la soledad, porque también está lindo estar solo. A mí me estaría gustando. Siempre me gustó igual y estoy acostumbrada a estar sola, pero a veces cuando te pones un par de años con alguien, después cuesta, ¿viste? Darte cuenta, pero cuando te volvés a encontrar con vos misma, decís, ¡epa! Está bueno poder comer a la hora que quieras, estar en pelotas, estar como te cante el orto, dormir cruzada en toda la cama, poner en la tele lo que vos quieras. Yo sigo durmiendo como un gallo. Y encima te enganchaste. Hay cosas buenas. Pero bueno, siempre igual, toda la felicidad y el dolor compartido siempre es mejor. Así que, bueno, pero a veces algunas tenemos que estar solas y nos queda estar solas. Y bueno, está todo bien igual, no hay que pasarla mal. Bueno, tenés que poner entonces en la parte superior, del lado izquierdo yo dejo ir, del lado derecho yo abrazo, abajo del encabezado yo dejo ir, escribís una lista de todo lo que vos querés dejar ir, lo que querés soltar, lo que querés que no tengas más en la cabeza. Una vez que terminás de enlistar las situaciones que querés dejar ir, continuás con las cosas que puedes soltar tú misma. A lo mejor necesitarás una terapeuta, dice, que te ayude en el proceso. Bueno, tenés que colocar una estrella, aquellas cosas que deseas abandonar completamente, y un corazón junto a aquellas que necesitas trabajar todavía. ¿Viste? Por ahí algunas, bueno, las querés dejar ir y otras más o menos. Estrella, corazón. Estrella a las que no querés que vuelvan más. Corazón a las que... Bueno, una oportunidad más, dijo. Bueno, después de esto, tenés que crear una atmósfera apropiada para hacer un ritual. Encendés una vela, quemás incienso, tenés que poner música tranquila de fondo, alguna cosa de pajaritos, un lindo ambiente. O el agua cayendo, ¿viste eso para dormir? Bueno, ahora viene lo... Agua de bambú en YouTube, busquen. Con eso se dormía mi ahijado. Bueno, tenés que crear esa atmósfera linda. Ahora, del lado derecho de la hoja, donde el encabezado dice yo abrazo, tenés que escribir lo que necesitas abrazar para dejar ir cada cosa. Está bueno el ejercicio para la psicología también, ¿eh? Yo puse, dejo ir, no sé, a mi ex. Bueno, ¿qué tengo que abrazar para dejar ir a mi ex? Mi autoestima, abrazarme a mí misma, ¿no? Todo así. ¿Qué es? La birra quiere abrazar. La birra, claro. Está mal, ¿ves? Por eso te digo, uno. Pero está bueno también por ahí, cuando vos, mientras vos lo escribiste, vas dando cuenta qué cosas tenés que reforzar para no aferrarte a otras, claro, que no te están haciendo muy bien. Bueno, tenés que escribir pensamientos opuestos del otro lado de las cosas que quieres dejar ir. Con una tijera... Cuidado, no hay que apuñalar a nadie. Tenés que cortar la lista de la hoja, que solo quede una frase con yo dejo ir y un yo abrazo en cada tira de papel. ¿Sí? Haces tiritas de papel. Después, tenés que llevar los papeles, las tiritas que cortaste, a un lugar donde sea seguro quemarlos. Tenés que decir cada palabra que estás dejando ir y cada cosa que estás abrazando en voz alta y luego quemar el papel. Cuando terminás, tomás otro papel y escribes una lista de acciones que vas a tomar y para cuándo así vas a poder... ¿Qué dice? Podarás lo que acabas de liberar. De podar, del verbo podar. De podar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Terminás, tomás otro papel y escribís la lista de acciones. ¿Qué acciones tendrías que tomar para poder dejar ir eso? Escribir mucho. Sí, bueno, pero está bueno porque te hace reflexionar. Para eso escribiste una novela, algo, y canalizás por ahí. El ritual lo podés hacer sola o acompañada. Tenés un par de testigos de mucha confianza, ayuda a que te comprometas a soltar. Además, la energía que se genera en el grupo, sintonizado para perdonar y soltar, es muy poderosa. Porque cuando más gente hay, se hace una ginercia ahí, que se produce toda una cosa espiritual. Sí, pero entonces le tenés que contar a todo el mundo de tu... Tenés que hacer dos listas en una hoja, parejas. ¿Qué soltás y qué abrazás para poder soltar eso? Y después las cortás en tiritas y las vas prendiendo fuego y decís, dejo ir esto y abrazo esto, dejo ir esto y abrazo esto. Y después tenés que sentarte a pensar qué acciones deberías tomar para soltar esas cosas. Está bueno porque si bien tiene una parte de mística, de prender el papelito, cortarlo, también tiene una parte donde necesitas empezar a reflexionar sobre qué tenés que dejar y qué deberías abrazar para dejar. Que quizás al escribir lo que querés soltar y con lo que te das querés cuenta, quedar, te hace reaccionar. Claro, te das cuenta de lo que te está enfermando y de lo que deberías abrazar para que no te enferme más. Bueno, ahí tienen un ritual. Tenemos otro. Este es para que entre la plata a casa. Para que entre la plata. Según nuestra enfermera tarotista. Antes que eso, te cuento. Yo, por ejemplo, una cosa que hago y a mí me funciona... Y no, la saqué de mi cabeza de loca, de mierda. Pero yo lo hago siempre que estoy mal. ¿Viste cuando estás mal, estás cargada? Suele pasar muchas veces. Déjame que te diga una cosa nada más, porque yo más o menos ya te veo por dónde venís. La palabra... Masturbación no voy a decir. No. La palabra tiene mucho poder. Sí. Cuando vos te decretás algo, ya sea negativo o positivo... Totalmente de acuerdo. ¿Te va a pasar? Te va a pasar. Bueno, yo una cosa que hago cuando estoy así como muy cargada, muy enojada, muy dolida, muy triste, a veces uno viene cargado del laburo, de la calle, de no sé, pero que vos te sentís molesto con vos, molesto, yo me pego una duchita. Esa es la clásica. Pero no, viste, apurada, no, tranqui. Una ducha tranqui, y en un toque me pongo abajo del agua, viste, que te caiga el chorro en la cabeza... Y digo, pero lo digo pensándolo, que el agua se lleve toda la mierda, que el agua se lleve toda, pero lo digo y lo como un mantra, ¿viste? Mientras... Y terminás el baño y salís totalmente... Renovada, loco, con buena onda, más tranquila, y aparte de verdad que el agua tiene como un poder liberador, ¿no? Claro, sí. Uno se relaja, está bueno... Pero que te caiga bien el chorro en el centro de la cabeza, ¿viste? Y ahí vos decís, que se lleve toda la mierda, que se lleve toda la mierda. Y la mugre. La mugre, refregate un poco. Para la mugre, refregate. ¿No? Pero a mí me funciona mucho, el agua me parece energizante para esas cosas. Que se lleve, que se lleve, que caiga toda la bosta. Y bueno, la movida es el feng shui, las cositas que caen agua que te gastan una banda de luz, pero claro, todo eso también es por las energías, el agua mueve energía. Bueno, yo lo recomiendo cuando estés así loco, alterado o alterada, que te sientas mal, que sientas que todo es una mierda, abajo de la ducha, tranqui, el tiempo que puedas, si podés estar media hora, una hora ahí, hasta que se te arrugue la piel. Para mí eso trae buena energía, a mí me ayuda eso. A veces estoy así loquita y me meto en la ducha. Bueno, yo no sé si traigo energía buena o mala, lo que sea, pero cuando así ando media colifa así, me pongo música a los perros. Bueno, la música también. Sí. O puteo al perro. La música también. Y los sahumerios también te cambian el ánimo. El olorcito lindo, uno que te guste. Uno que te guste. Difusor automático. Bueno, no sé, la gente no nos está contando nada de sus cultos. No, ahora son todos seguro católicos. No hacen nadie hace ningún ritual. Nadie nos besa al diablo a nosotras. Bueno, y es verdad esto que decía la Petu del poder de la palabra, ojo con eso mismo. Bueno, eso habla mucho el budismo también. Yo de budista no tengo nada, se nota. No, pero del poder de la palabra, viste, el budismo sí trabaja mucho con eso. Y mismo cuando uno se insulta a uno mismo, viste que a veces tenemos la costumbre de decir, qué boluda, ay, no entiendo nada, o no vas a poder, no puedo hacer esto, no me sale, y te rendís. Y acá no, teníamos una compañera budista que me decía, cuando decís una cosa así fea tuya, atrás decís, anulo, anulo, anulo, tres veces tenés que para anular eso que dijiste. O no, al final nunca voy a tener un mango, anulo, anulo, anulo. Porque de verdad dicen que lo que uno también profesa con su boca, después es como te lo decretas, ahí está. Y de ahí viene también tanto chanta, ¿viste? Porque vos te empezaste... Los amarres del amor. Claro. ¿Cómo se llama yo esto? Yo te cuento una. Tenía una, no voy a dar nombre, pero era una vecina del barrio que llegó la cerda inmunda, puerca, asquerosa, a mandarle menstruaciones del mate al chico para engancharlo. No. Y se lo tomó el hijo de puta. Yo me tuve que ir a vomitar. No, porque encima por estaba favor, la situación. Qué cosas que... Yo jamás hice una cosa así. Bueno, pero es la pelotudez humana. No. Contra eso no hay cura, ¿eh? No, de nada de eso. ¿Viste eso de que se amarre, llama para tal? Por favor, se los pido, gente. Juicio, no. Viejo. No, yo hablo de hechizo bien, para estar bien uno, ¿no? Claro. Para joder al otro. Esas cosas ya no me van. Y te digo que hasta me daría un poco de miedo. No sé, yo nunca más fui a la casa a tomar mate. Claro, no me des un mate, hija de puta. Te lo pido por favor. Bueno, vamos a escuchar y ya hacemos pasar a los chicos. Pero tengo el de la plata. Ah, es verdad, es verdad. Es importante, muy, dale, muy importante. Dale, por favor. Acá la enfermera tarotista me dice que en un frasco de vidrio tenés que juntar... ¿Para este, para qué era? Para que entre la guita a tu para casa. Que entre la plata. A ver, sí, este lo necesitamos todos. Mañana toco un frasquito de mermelada, ¿viste? En un frasco de vidrio tenés que juntar 7 monedas que estén vigentes. Opa. O sea, billete de 2 pesos, ponele y ya no te sirve. Monedas. No, 7, hay claro, monedas de 2 pesos, de una. Claro. Ya no hay de más nada. 7, ¿no?, monedas vigentes, 7 hojas de laurel. Soplar tu aliento, espero que por favor se laven los dientes. Pará, 7 monedas, sí, 7 hojas de laurel. Sí. Soplar tu aliento dentro del frasco y cerrarlo. Y lo tenés que guardar abajo de tu cama. No sabemos. Para 7 monedas. 7 monedas, 7 hojas de laurel. Sí. Tu aliento, frasco de mermelada. Cerrar, o sea, sin mermelada, nada. Y si vos querés cagar la mermelada, yo primero me la comería, boludo. Bueno. Ponés aliento, cerrás y abajo de la cama. Repite otra vez. 7 monedas que estén en vigencia. 7 hojas de laurel adentro de un frasco de vidrio, tu aliento, lo cerrás y lo mandás abajo de la cama. Ahí se supone que te entra la plata. Bueno, habría que hacerlo, no se pierde si nada. Es así, son genial, siete porque pesos. Capaz que puedo vivir sin laburar, ponerlo. ¿Y el laurel de dónde lo sacás? De una planta. Pero preguntale si hay que usar el laurel seco o recién sacado. Claro, porque el laurel que se usa para emocionar. Laura, si estás escuchando, mandame si el laurel seco, después del guiso o cómo. Estoy tratando de pensar qué otra cosa hago así media, pero no me acuerdo. Lo del baño es casi todos los días, porque aparte estoy casi todos los días mal. Estoy ando loquita todos los días, mirá. Está todo el mundo loco, viste que se está viviendo muy mal esto, de verdad. Se está viviendo muy mal y lo ves en la gente, en el bondi, cuando salís a la calle. Están todos alterados, y me incluyo. No sé si alterados, pero andan muy a capa caída, ¿viste? Triste, sí, con triste, cara de culo, ¿no? Sí. Bueno, San Cayetano, la Mississippi. Una que no falla cuando no querés que se te acerque un perro, viste que a veces vas caminando y viene el perro malo a querer. San Roque, que este perro ni me mire ni me toque. ¿Quién no lo habrá hecho? A mí me acababan mordiendo igual. Funciona, no, a mí me refunciona eso. Yo envío San Roque, ¿será que perro ni me mire ni me toque? Y suerte para eso tengo. Y funciona, ¿no? Se va el perro, se va. Se da vuelta y se va. Una cosa de. A mí me han roto bombachas. He terminado con vacunas en el Garrahan. A mí me mordió una vez un perro en la otra cuadra de la fondita. Sí, son malos los perros. Esos de esa son cuadra. Malos. Son hijos y me tuve como vacuna como 7 veces. Me pincharon por ese perro. Contenta vos. Igual encima por escabio me mordió porque ibas con la pollera encima, sin remera, o sea que me agarró de lleno. Y iba, ¿viste? Y cuando vas así de agitando rock and rolls, iba de coté así canchereando y lo vi al perro y en vez de cruzar, chao, tomá. El fiorito, la vacuna. La engalletaron a Mississippi, que cumple 30 años en la Mississippi y va a tocar en el Luna. Yo tenía una gana de ir, che. Van a estar también en el Club Tucumán, no recuerdo la fecha ahora, para la próxima la traigo. Dale. Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Atención, atención, si querés salir el fin de semana, porque se vienen las fechitas, para todos, todas, todes. Así que agarrate también una lapicera. Hay que sin querer, hay que escucharlo con lapicera y papel o el celu. Y cátedra. Y te vas anotando qué posibilidades de salida tenés. Depende lo que vos quieras. Mañana sábado 3, además de tocar Mamá Birra, que va a estar tocando en la Socie, que ahora te vamos a decir bien la dire y todo. Sábado 3, sigamos, dice Pituca Bar, apoyando el rock under barrial, show en vivo de Loco Malo Rock and Roll. Mirá cómo se llama, Loco Malo. Así que presentación oficial de noches. La gente de Loco Malo en Pituca Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 2535, entrada 100 pesos, 23 horas, y es con consumición la entrada. Qué genial. Yo tengo el 3 de noviembre Mamá Birra junto a la mano en la Sociedad, esto es Comodoro Rivadavia 1952 Sarandí, a las 23 horas puntual. Blanca Cepa, Cuatro Elementos Condenados, en el Emergente, esto es en Acuña de Figueroa 1030 en Almagro. Hoy en Pituca Bar va a estar Invasión Extraterrestre, a partir de las 23 horas también. Cuando terminamos acá empieza la noche de Pituca. Entonces, esto es acá nomás, a un par de cuadritas de la radio, Avenida Hipólito Yrigoyen 2535. El 8 de noviembre, Fúlgura y Masas Lunáticas, a las 20 horas en The Roxy La Viola Bar, esto es en Niceto Vega 5545 Palermo. Bueno, ahí está. Y yo tengo acá, que me manda también Eduardo, Ningunos más Smildon más Reliquia de Buitres, música My Paris, rock, bueno, no sé, todo es el jueves 8 del 11, 21 horas, no dice la dirección. Rara las cosas que pone también. Es satánico, ya te dije. Sí, es raro. Tomaco, sábado 3 de noviembre, 23:30 horas, una banda de acá de Avellaneda. Va a estar tocando en Sitio de Montevideo 1501 Lanús Este. El 10 del 11, justamente los muchachos que nos visitan hoy en el estudio, Dioses de lo Incierto, en el Club del Arte del Monociclo, Hipólito Yrigoyen 6944 Banfield. Las entradas anticipadas las conseguís en Killback Lanús o Lomas a 100 pesos. Si no, en puerta te sale 150. Sábado, mañana 3 de noviembre, 21 horas, Cena Show en la Nueva Fondita. Va a estar tocando la gente de Sin Remedio Rock, Luz Propia y La Entrevía, que es una rebanda, La Entrevías. Esto es en Columni Viruti, Avellaneda, La Nueva Fonda. Cena Show a partir de las 21 horas mañana. El 16 de noviembre tenés a La Chela, El Corcel, en Mitos Argentinos. Esto es Humberto Primo, 489 San Telmo. Y a Jala Rock junto a Juanse en el Club Tucumán. Esto es en Andrés Baranda, 941 Quilmes. Las entradas con descuento se las pedís a los chicos de Jala Rock en Face, Jala Rock OK, o en Instagram, Jala Rock. Mente Antisocial va a estar tocando también mañana, sábado 3 de noviembre, 23 horas, en Golf, Avenida Presidente Hipólito Yrigoyen, 7125 en Banfield. El 17 de noviembre están los Forajidos del Sheriff, que nos van a estar visitando próximamente acá en el estudio también, junto a Hot Rock, Biblias y Tijeras, y Desaforado Rock, esto es en Museo Rock. A las 21 horas la entrada sale 100 pesos. Bien. Nunca fui a museo, ¿sabes? Que tengo ganas de ir, lo que pasa que es lejos, pero... Cuando quiera, yo tampoco. Fui una vez. No fui nunca y la verdad debería ir. Bueno, el sábado 10 de noviembre... El sábado 10 de noviembre es la última fecha del año, dice el gallito de la gente de La Chupandinga, en La Nueva Fondita. Val Cultural, así que sábado 10 de noviembre La Chupandinga en La Fondita. Y los chicos, para que estoy buscando, porque tocaban este domingo también en Lanús, creo, no encuentro el flyer, lo estoy buscando. Para, por algún lado tiene que estar. Bueno, lo voy a buscar en WhatsApp. ¿Vos lo tenés? No. Acá está, mirá. Domingo, 4 de noviembre. O sea que es este domingo, 21 horas, La Chupandinga vuelve a Lanús en Ameli, Espacio Cultural. Entrada libre y gratuita. Seguimos con la gira combativa Malbicho Mauricio. Noche con varios artistas acústicos y cierra La Chupandinga. Va a haber birra artesanal y Morphy con precios cuidados. Una locura por ser domingo. Sí, estamos de acuerdo. Pero si te pinta, ahí estaremos. Si no, te esperamos en el próximo brindis, en una noche chupandinguera, el sábado 10 en La Fondita. Buena vida. Este domingo, yo por ahí voy el domingo. ¿Por qué uno no sale los domingos? Se queda ahí haciendo. Porque si te la diste en la pera del sábado, claro. No vas a salir. Bueno, domingo 4 de noviembre, desde las 19 horas, La Chupandinga, Dúo Soy, Manu Castro y Andrés Ostrovsky. Cropatas arriba, toma de tren hacia el sur, barra artesanal, pizzas, empanadas, este domingo. ¿Y dónde? No, la dirección no la tengo. Ah, pedí la dirección por privado. Bueno, pedíselo al gallito, pues, cosas sabés, raras. Todo con cosas. Privado, la sala vende con privado. Cosas raras, tanta pero bueno, cosa. Hay que, de alguna manera hay que tocar en todos lados y la gente se está... Habrá orgías. Ese se está organizando, no, qué va a haber... Sí, no, íbamos todos. Se llena, estamos todos Piñeiro ahí. Hablando de Piñeiro, el boca en boca, me dijeron que no lo diga en la radio, que lo diga de boca en boca, pero ¿cuánto puede haber escuchando? Es más o menos boca en boca. Ojo que hay mucha policía federal en Avellaneda, que no sé por qué está la federal en Avellaneda. Si puede, ¿qué está pasando? Yo todavía me pregunto por qué en su momento andaba tanta gendarmería. Pero está parando y pidiendo DNI, policía federal, algunos y muchos de civil, y los que están con uniforme, no dicen el cargo en el uniforme, le falta la tirita con entonces el nombre y el no cargo. Le das nada. Te agarran el DNI y están armando como una base de datos, una listita, porque la verdad es que te agarra el DNI, te lo mira, te lo devuelve, no puede ver nada en ese momento la persona, pero bueno, ojo con eso porque hay que cuidarse. Parece que no sé por qué está la federal tampoco. Ayer estuve ahí en Mitre y estaban parando policía federal, así que bueno, nada, ojo con eso. Y después estuvo re bueno Silvio Rodríguez, lo quiero decir, área X sería más o menos donde está el tanque. 100.000 personas dicen que fue, un respeto absoluto. Nada, los que fueron ahí saben de qué hablo, pero la verdad que la pasé re... Yo vi algo en televisión y sí, la verdad fue multitudinario. Terrible, pero aparte de ser multitudinario, el respeto de la gente, los silencios que había, viste que Silvio Rodríguez no es rock and roll, es una música tranquila, se escuchaba, subió a leer un par de poemas también alguien que trajo Silvio, eran 100.000 personas calladas, escuchando, prestando atención. La verdad que una cosa de locos, había baños químicos, no, impresionante. Bueno, yo le decía a Jorge que traiga al Indio ahora. Total, nos portamos bien, ya probamos con Silvio, eran 100.000, estaban un todos. Un público respetable. Claro, escúchame. Bueno, vamos a hacer pasar a Dioses de lo Incierto. Ponemos un tema que nos pide Eduardo, Los Tipitos, Brujería. Oh. Y ya volvemos con Dioses de lo Incierto, con el acústico en vivo, y nos están, digamos, yendo. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Y se

tan grande como las montañas. Un lunar que canta en mi piel, marcas de tigre en el alma. Más allá, el agua escapó, tornando a la fuerza en su orilla. El silencio de acá se rompió, hay voces que gritan y gritan y dicen: he venido aquí por vos, para juntarnos de nuevo. Hace tiempo no hay calor, aunque sea grande este fuego, aunque sea grande. Voces del cosmos, suena a Dioses de lo Incierto. Bienvenidos al piso de Sin Careta FM La Mosca. Están acá los chicos, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, Dioses de lo Incierto, me trajeron un CD, señor CD, está muy lindo. Ahí lo abrí, ahora lo voy a toquetear todo, abrirlo, pero tiene una gráfica hermosa. El CD es, la verdad que no, nada, es la misma gráfica que el flyer que hicieron los chicos. Uh-huh. Hay como un hombre de piedra, ¿no? En la tapa. Sí, de cartón. De cartón. Sí. Bien, mira, yo lo veía de piedra y era de cartón. Bueno, primero ¿cómo? Preséntense, a ver, que ¿están toda la banda acá? ¿Vinieron todos? Estamos, sí, la mayoría. Gastón Melotti en guitarra y voz. Fernando Álvarez en la batería. Yo soy Andrés Di Vincenzo y toco el bajo. Yo soy Juan Manuel Cerantes y toco el teclado y los amplers. Bien. Yo soy Gabriel Domínguez y soy el manager. Falta uno que es Lucas, que el jefe, bueno, de producción. Jefe de staff, sí. Jefe de producción. Bien, tienen un equipito de trabajo bien armado. Sí. ¿Cuánto hace que arrancaron con el proyecto de Dioses del Incierto? El grupo tiene un año y dos meses. Ah, nada, re poquito. Sí, hace poco, prácticamente, pero viene de un proyecto anterior que nosotros, cuando éramos más jóvenes, ya llegando casi a los 18 años, empezamos a tocar y bueno. Ese proyecto por... ¿Los mismos que están ahora? Sí, mira. Sí, por diferentes motivos no pudimos seguir y bueno, ahora retomamos el proyecto de modo más en serio, digamos. Bien, sí. Bien. ¿Se reencontraron después de cuántos años? 15 años. 2005. 15 años. Bien, ¿y todos los mismos? Sí, estamos un poco más grandes. Más grandes. Quedó eso pendiente, ¿no? Como que estaba eso ahí frenado y... Sí. ¿Y cómo es que se vuelven a encontrar? ¿De casualidad o uno empezó a llamar a todos y a decir lo que daba, le arranquemos de vuelta? Sí, empezamos con Fer y después, bueno, llegó Juan Manuel y estaba Lucas, estaba el Gaby también y después, bueno, en un momento el grupo tenía otro bajista que por X cuestión después se tuvo que ir y para hacer otro proyecto y llegó Andrés. Bien, los bajistas son complicados, suelen ser complicados los bajistas. No sé por qué. Yo por eso no quería venir. Para que no le peguen palo, ¿no? Bueno, un año entonces que se vuelven a encontrar. ¿Los temas ya estaban desde aquel entonces y no se habían podido grabar o son nuevos? Son todos nuevos. Ah, mira, bien, en un año, ¿cuántos temas tiene este? ¿Un montón? Son 13. 13 y quedaron 13. Más temas afuera. ¿Y estos 13 los escribieron todo este año que se juntaron? Sí. Bien. Antes de empezar a tocar, tenía algunos bocetos de temas y bueno, son esos temas. Bien, ¿qué escribís vos? Sí, con vos. ¿Y ellos después le ponen la melodía o vos la manera de trabajar es prácticamente un clásico. Llego con un boceto prácticamente armado y bueno, ahí sale en la sala y los chicos empiezan a ponerle la música y se va armando. Bien, ¿y cada cuánto ensayan? Dos veces a la semana. Ah, posta, están re comprometidos. Sí. Bien, ¿y qué tienen? ¿Sala propia o...? No, vamos a... ¿Van a sala? Sí. Por ahora. Por que nos arranquen la cabeza un poco. ¿Por qué por ahora están pensando en hacer la propia sala? Sí. Bien. Armar el estudio. Nos vamos equipando de a poquito. Y claro, porque la verdad que, bueno, si tienen la suerte de tener laburo, se puede, ¿no? Entre todos, son una banda, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Ah, el chino lo conté, vos no eras. Bueno, acá el chino tiene su banda, nada de nada de rock and roll, así que también para enredar a las bandas que después por ahí se pueden hacer fecha, invitarse y esas cosas, siempre está buena. Estaría buenísimo. Sí. Así que les presento al chino de nada de nada rock and roll. ¿Y cómo? Estuve escuchando acá. ¿Escuchaste nada de nada? Bien, lo fuimos a ver en vivo y suenan lindos, sí. Los chicos, está bueno, la verdad que... Buena mamá Birra. Sí, sí, muy bien, estuviste escuchando. Sí. Bueno, y este... Tratamos de informarnos antes de venir. Bien, muy bien, muy bien. Y este CD, ¿cuánto tiempo de trabajo? Que apenas arrancaron ya dijeron, vamos y grabamos, o... Básicamente... Porque me resulta poco el tiempo, un año de que se reencontraron, si bien ya se conocían y más o menos sabían cómo tocaba cada uno, y por ahí es más fácil para arrancar, sacar 13 temas en un año y poder grabarlo es como mucho, ¿no? Mucho laburo. Sí, lo que pasa es que cuando vos tenés un objetivo y una mirada fija hacia un lugar, bueno, se va y se hace. Y bueno, empezamos a tocar y suena y bueno, fuimos y grabamos. ¿Tocaron? ¿Están tocando en vivo? Sí, tocamos cada 2 o 3 meses, tocamos. Nosotros bien. No somos de tocar todos los fines de semana y más que nada por una política del grupo, no por nada. Pero tenemos la idea de no tocar tan seguido. ¿Por qué? Porque creemos que es una manera de hacernos extrañar un poco. Claro, para hacerse desear. Sí, no, claro. La parte, los shows son muy bien preparados, con todo el cotillón que corresponde, con su escenografía. ¿Lo hacen de manera independiente ustedes o van a los bares así a tocar? No, no. ¿No pagan para tocar? No, por lo general... contratamos un lugar donde de movida se va a un lugar a ver diferentes cuestiones que tienen que ver con el lugar, que es la comodidad para los músicos y para la gente, ¿no? Que es la que nos va a ver, claro, los fans. Y bueno, y en base a eso se va a un lugar, si nos parece, nos convence, alquilamos el lugar y armamos nuestra fecha. ¿Y por ahora dónde tocaron, chicos? Tocamos en el refugio de Banfield, en el teatro, la primera fecha. El segundo también. El segundo también, hicimos un primer monociclo y ahora vamos por el segundo. El monociclo está bueno. Sí. Bien, y ahora se viene otra vez monociclo. Sí, el 10 de noviembre, la semana que viene. El 10 de noviembre. Sí. Ahora los vamos a postear la fecha, vamos a buscar también el Facebook para que la gente les pueda dar me gusta y esas cosas, si está en contacto puede ver las próximas fechas también. Sí, también volviendo al tema con lo que decías vos, que tiene toda una temática, es un habitual del grupo hacer eso. O sea, tratamos de darle toda una temática diferente en cada tipo de, en cada show que hacemos. Como por ejemplo. Y ahora estamos presentando el disco y tiene toda la temática del disco. Del disco. Claro. Bien. En otro momento fueron otras cosas. ¿Cómo que? Contame, a ver, una por temática. Ejemplo, cuando hicimos el primer monociclo había payasos. Mira, está bueno. Sí. Claro. Está bueno. El refugio había lobos. El refugio había lobos. El segundo se trataba de cuervos. Cuervo. Bien. Sí. ¿Y la gente? ¿Dónde consiguen los payasos, los cuervos? ¿Qué gente amiga que se copa? No, eso es la temática con la que nosotros preparamos el show. Desde las entradas, los flyers. Todo lo que es la gráfica. Claro. Videos introductorios. O sea, todo hablando de una sola temática. Es como que cada show lo preparamos como si fuera... una experiencia única para nosotros, porque estamos 2 o 3 meses preparando algo para estar en cada detalle, en la entrada, hasta en los segundos que paramos para tocar, el intervalo, que siempre haya algo que entretenga a la gente, que haya algo que la traiga, que la sorprenda, y preparamos todo tres meses, más o menos 2 meses estamos preparando todo. Está bueno eso, porque para los que vamos a ver las bandas, cuando vos ves que la banda laburó en eso, que preparó, o que hay algo, viste, en un momento de distensión que ponen algo más, ya sea malabares y esas cosas, a mí me gusta. Y es una escenografía un toque diferente. A mí me gusta, porque aparte se ve que hay un compromiso de que todos la pasen bien, viste, y que aparte eso lleva otro tiempo, vamos a decir la verdad, el músico tiene que ensayar, tienen que y claro. Preparar una fecha también es un laburo que no debería estar en sus espaldas, digamos. Y sí, pero bueno, somos un grupo independiente de amigos. Bueno, igual está ahí el manager y hay otro chico que nombraron que... Sí. Lucas Recio. Que se ocupaba, no, ya está, ya lo di de baja, me está llamando alguien, no sé, no entiendo por qué me llama, nada. Le puse que no me llame. Chicos, estamos al aire, por favor, sigue soñando. Sí. Bueno, Ahora el 10, entonces, monociclo. Sí, en el monociclo, a las 22:30 horas. 22:30, temprano. Sí, como para que se vayan conociendo entre la gente. Acá tengo el evento que lo acabo de compartir. El Club del Arte en Monociclo está en Avenida Hipólito Yrigoyen 6944. Esto es Banfield. Está acá nomás, en realidad, porque con Pavón derecho llegás al toque. Y es un lugar bien lindo, son como un centro cultural, se hacen muchas cosas y está bueno también para ir a conocer. El que nunca fue a Monociclo, vaya, porque está bueno. Yo fui a ver un par de bandas y la pasás bien, es un lugar como un lugar compañero, un lindo lugar. Una de las particularidades que tienen los shows nuestros es que, por ejemplo, nosotros nos ambientamos a la fiesta que hacen la gente. Claro. Nosotros tocamos solo, no toca otro grupo, por lo general. Entonces también es una manera de comprometernos y bueno. ¿Siempre en todas las fechas tocan ustedes solos? Solo, sí. Va, más jodido para llenarlo, para que vaya gente o no. Sí. Porque a veces el que se junta en las bandas hace. Tenemos nuestros seguidores, ese es el tema. Está la gente ahí haciendo el aguante. Sí. Bueno, porque también habían venido laburando antes. ¿Cuántos años estuvieron juntos antes, antes de estos 15 interrumpidos, digamos? Como 7 años. Ah, ¿no? 7 años, sí, venían laburaron 7 años corridos, después hubo una pausa ahí y ahora vuelve. Realmente de esa gente no quedó nadie. No quedó nadie. Claro. Era otro estilo de música y ahora estamos haciendo otro estilo de música, bueno. ¿Cambió completamente el estilo? Sí. Ah, mira. Rotundo. Mira. ¿Y por qué sucedió eso? ¿Porque ustedes ahora ya están en otro estilo? No, porque pasaron 15 años. ¿Y antes qué hacían? ¿Qué estilo hacían antes? No, hacíamos rock, pero un poco más duro. Más pesado. Más pesado. Sí. Bueno, y ahora se tiraron más para el rock and roll. Sí, el estilo que nos gusta. Che, estaba mirando, la verdad que está buena la ilustración, lo hizo uno de ustedes también, el arte de tapa. Están todas las letras en el disco. Sí, a Manu Cagnanini, que fue el diseñador, y yo lo estuve asesorando en algunas ideas que teníamos. Y laburaron juntos todos. Sí, los... sí. Estás todos. En todo, digamos. Y, bueno, estamos todos en todo. Bueno, ¿hacemos un tema, te parece? Dale. Arrancamos. Dioses de lo Incierto está presentando Amuleto, su CD. Que la verdad que está muy bueno, tiene 13 temas, ahora vamos a escuchar uno que está acá, ¿sí? Sí. Y en la fecha del 10 ahí en Monociclo, ¿la gente puede comprar el CD? ¿Cómo hace para...? Sí, tenemos un stand donde están las remeras y los discos también, que como es una producción independiente, trabajamos todo en los shows. Bueno, bien, sí, la gente también colabora... Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Kelbach de Lanús y en el de Lomas. También. Bien, ¿ustedes dónde son? ¿De qué barrio son? Zona Sur, ahí son repartidos, Lanús, Banfield. Avellaneda. El Herli, sí. Herli, siempre hay uno de Herli, es una cosa de... Bueno, nacido oriundamente en Escalada. ¿Qué vamos a hacer? Entre sombras y sueños. A ver, Entre sombras y sueños, presentando a Amuleto, la gente de Dioses del Incierto, que va a estar tocando el 10 de noviembre en Monociclo, ahí en Banfield. Así que vamos a escuchar este adelanto para que te vayas preparando a lo que va a ser este show. ¿Ya presentaron el álbum en alguna fecha o estás en la primera presentación? Así que debe haber gente ahí queriendo su Amuleto. Hoy, mira, todo cierra, pues veníamos hablando de las brujas, los hechizos y la gente de Dioses del Incierto trae Amuleto para todos y todas y todes. Así que escuchamos. Vamos. Hacia el sol gente que no, no entra más gente acá. Si quiere venir alguien más, a no ser que traiga una birra, no entra, porque somos muchos. No trajeron nada, vamos a denunciarlo en vivo. Porque esto es sin careta. Sí, me trajeron un CD, es verdad. Pero bueno, unas birritas. Sí. Tenían que haber traído, chicos. Yo no quiero hacerlo sentir mal ni nada. Andá el chino. Escúchame, ¿cómo? Si vos tenés que decir globalmente, Amuleto, ¿tiene un porqué cada canción donde está? ¿Tiene una correlatividad o es lo que salió? No, Amuleto es... bueno, la idea principal de Amuleto, como verás ahí en el disco, es que tenés que seguir el instinto de tu corazón. No es que el amuleto lo podés buscar y algo te va a ayudar, sino que es uno. El amuleto es uno mismo, decimos. Claro, el corazón de uno mismo. Por eso la ilustración en la parte de adelante figura el hombre con la parte el pecho abierto. Abierto, claro, y se ve de fondo el amuleto, que es el trébol, para los que no lo están viendo. Bien. Y bueno, abrís la tapa y claro, aparece el trébol. Aparece el trébol, sí, adentro. El CD tiene el trébol, claro, también. Y detrás hay una frase. Ah, mira, no lo había, se había sacado. Donde relata un poco la idea del disco. Como para darle una finalización. Sí, no llego a leer porque la tengo justo el redondel arriba. Bien. ¿Se puede sacar esto o no? ¿El plástico? No, claro, no, no. A ver. Porque ves que justo tienen redondel acá. Con un martillo, me parece. No. Partida. No, a ver si podemos. Aparte ya no veo nada. Van pasando las horas y yo veo menos. A ver, Petu, vos si lo ves. Sacar a ciencia. Dice, sacar acierta. A ver. Sacar a cuentas. Sacar a cuenta. Milagro de este infierno. ¿Te lo acordás de memoria? Sí, más o menos. Y bueno, decímelo vos, para no me hagas sufrir. A ver, la Petu, si lo puede leer. Yo ya estoy grandecita y donde leo una hora... Ya, viste, los lentes encima no son los que tengo que tener. Bueno, un desastre, ¿para qué les voy a contar? Sacar a cuenta milagros de este infierno nos regala ilusiones suficientes como para seguir transitando la vida siempre con nuestro amuleto entre las manos. Sacar milagros de este infierno, me sacar gustó. Sacar a cuenta milagros, sí, de este infierno. Bueno, sí, pero me gustó esto de sacarle un milagro al infierno, ¿no? Sí, como que... La vida está demasiado complicada. Está complicada. Entonces, sacar a cuenta es como que le estás pidiendo un fiado. Claro. Te pido fiado, claro. Un milagrito, ¿no? Claro. Está bueno, está bueno. Y claro, yo por eso les decía, porque la vida está complicada. Estos últimos dos años he visto muchas bandas que se desarmaron, que ya no están tocando. Sí. Muchas. Yo hace 9 años que hago este programa. El año que viene va a ser la 10ª temporada. Y conozco un montón de bandas y músicos, pero de la puta madre, y bandas muy buenas que voy a decir, no le falta nada, lo que no hay es una industria que pueda, claro, abarcar, ¿no?, a todas las bandas que hay. Y además a las que cantan temas más sociales y qué sé yo, menos todavía, ¿no? A esas las dejan un poco más afuera la industria. Pero... Y por eso me extrañaba que en un año ya han podido sacar el CD y todo, porque la verdad es que está complicada la cosa. Este último año vi más banda desarmarse que en los 8, 9 anteriores. Y si bien no es tanto lo económico, sino la idea y poner empeño y salir a flote. Es la misma idea que todos tienen en el correr de los días y de decir, bueno, vamos para adelante, aunque todo vaya un poco más para atrás, nosotros vamos para adelante. Sí, bueno, porque la verdad que uno dice, bueno, no es la plata, pero bueno, quizá sí necesitas la guita. Quizá no te lleve un año, quizá, claro, te lleven dos. Pero bueno, sí, pero hay que darle para adelante, en eso estamos de acuerdo, hay que darle para adelante. Walter Morales dice, muy bueno, manda el dedo, gracias, para arriba, que está mirando, gracias, el video. Walter. Le mandamos un beso, gracias, grande. Adrián Junco les manda un beso, dice que suenan muy bien los temas. Bueno, gracias. Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias a la gente que está ahí mirando el video. Estamos transmitiendo a través de Vanina Montes, ya está compartido en Sin Careta, Sin Careta FM y Radio La Mosca. Y los chicos van a estar tocando el 10 acá en Banfield, en Monociclo, así que te invitan, podés adquirir las anticipadas en el Facebook de ellos, que también está en la página, y al CD, que a cuánto lo consigue la gente el CD, se puede decir, 150 pesos. 150, bien. Y las entradas están a 100 pesos también, 100 pesos en la entrada, 250 te llevas CD entrada, sí, claro. Podríamos hacer promoción para la gente que escucha Sin Careta, 200 CD entrada, Olvidate, si sí, te hablan al Facebook, te dicen, che, yo te escuché en la radio, si di entrada 200 mangos. Anticipada en entrada. Anticipada, sí, anticipada. Sí. Que bueno, dice, yo los escuché en cicareta, listo. 200 mangos, entra y le das el CD. Es un compromiso asumido. Dale, buenísimo. También nos pueden escuchar en Spotify. En todas las plataformas estamos. Sí, sí. ¿Quién se encarga de las redes sociales, la difusión? En general, yo, pero bueno, nos compartimos las administraciones, ¿no? Porque ese es todo un laburo también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo más o menos entiendo bastante de la tecnología y hace poco pudimos estar en Spotify, en Google Play. Hay que pagar, ¿no? Para estar en Spotify. Sí. Tenés como una cuota. En Google Play, en iTunes. Bien. Así que, igual son plataformas importantes porque la gente casi todo lo, hoy en día se consume todo por ahí. Sí. Yo no uso Spotify, pero porque bueno. Yo me reuso todavía. Pero para escuchar también tenés que pagar. No. Vos lo bajás la aplicación, escuchás. Sí. Escuchando. Bueno, la gente que se lo baje entonces. Yo me lo voy a bajar entonces, hay un montón. Yo yo prefiero comprar el CD y darle de comer a la banda. Y bueno, eso es verdad. Gracias, también. Muy amable. Muchas gracias. Hay que comprar el CD. No, y aparte este CD está bueno, de verdad, el papel es lindo, ilustrado, todo colores. Bueno, hay un laburo. Hay un laburo, se nota. Entonces no lo puedes desperdiciar en una plataforma. Sí, igual las plataformas también nos da la retribución. Para la difusión, claro, para la difusión, y eso sirve muchísimo, suma. Pero retribuye. Hay que valorar el laburo. Y a la larga también nos retribuye económicamente. Igual la idea del disco es porque, decime. Claro, nosotros somos la vieja escuela. Claro. Claro, querés el disco. Es el disco. Claro, sí, obvio. Aparte, tener el disco, ¿no? Es como otra cosa, qué sé yo. Porque no hay chance, que al que le gusta la banda debería comprar el disco, nada de plataformas. Vos querés tenerlo físico. Claro, los millennials. Las nuevas generaciones ya vienen con la tecnología incorporada, no como yo, que soy medio bruto. Verónica Almeida dice saludos, manda saludos también para los chicos. Saludito. Muchas gracias por estar escuchando. Gracias a toda la gente que está escuchando. Si alguno quiere mandar un mensaje de voz, saludar a los chicos, 1556468955. Y vamos a hacer otro, ¿no? Si es un insulto, pongan pip. No tengo el pip, pero bueno, algo te pongo igual, no importa, algo buscamos. Bueno, el 10. La verdad es que se están habiendo mucha movida con las bandas, estamos tirando fechas nosotros acá y por fin de semana hay gente tocando en toda en cada esquina un bar, así que no, celebramos. Están el sueldo para ir a verlos a todos. No te alcanza de verdad. No para ir a verlos, las birras, loco, están muy, hay lugares que tienen muy cara la birra. En el Mono está barato, accesible. Es una de las cosas que nos fijamos también, ¿no? Igual ustedes están invitados, obviamente. Las bandas se tienen que fijar esas muchas cosas, gracias. La birra para la gente. Porque ¿sí? No podés ni salir en pedo cuando vas a ver una banda ya, de verdad. ¿Cuánto está la birra en el Monociclo, sabes? No sé. ¿Te acordás? Creo que estaba de 120 en línea. Ah, bueno, bien, bien. No, más barato estaba. 80, por ahí. 80 pesos. Son precios populares. Sí. 120 está el Fernet de litro. Claro. Más de cabeza, Gani. La barra te mata, ¿eh? La barra. Sadar, de acá de Avellaneda, te mata, pero no te puede tomar ni una latita en Sadar, ni agua de la canilla, te diría. Y la barra también, yo salí re careta de la barra. Bueno, como entré, me tomé dos birras, no sé, estaban 150 cada cerveza, ¿no? Sí, y era la más pedorra encima. Pero dos birras son tres gambas, tengo que tomar cuatro birras, son 600 pesos, por favor, te lo pido, ¿qué está pasando? Hay que llevarse la puta de casa. Mauricio Macri, la puta que te parió, 150 más una birra, ni es caviar, ni sacarme la bronca de toda la semana. No, dándomela en la pera, ya no te la puedes dar en la pera, una cosa de locos. Podemos saltar también en los recitales. ¿Todavía? ¿Se puede saltar? Y te sacas la bronca. Sí, bueno, pero escabio mejor, ¿sabes cómo te salto? Me tomo tres birras y te salto toda la noche, ¿o no? Un poquito de esto, un poquitito de claro. Aquello y se va apuntando. Bueno, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué quieren decir? Hadas. Hadas del dolor, pero es muy largo. Ay, pobre. ¿Hadas del dolor? Sorprende. Voy a sorprender. Dale. Hoy he descubierto que ayer no son más que recuerdos de historias sin vida. Que tu libro se forma en el hoy cada amanecer, en imágenes vivas. Sin tus sueños que vas a cumplir si no ves seguir cada día. No encontrás quien confíe en vos y esa es la razón de nadar en dolor. despertó y el que va a nacer, pero aún no termina. Encontra dentro de tu ser para comprender dónde está la salida. Si la liebre se te escapó y el espejo te da una imagen en ruinas, recuerda de tu libro de hoy cada amanecer en imágenes vivas. Cada amanecer se llama Dioses de lo Incierto, en vivo, en Sin Careta, en acústico, y el 10 de noviembre, o sea, este fin de semana, no, el otro, sábado, ¿no? ¿Cae 10? Sí, sábado, sí. Sábado 10 de noviembre, el sábado que viene, no, el mañana otro. No, mañana no, el otro. A partir de las 22:30 horas van a estar presentando Amuleto, en monociclo, ahí en Banfield. Esto es, a ver, para que me está demorando la computadora. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6944. Banfield. 6944 en Banfield. Yendo de acá está del lado izquierdo, monociclo. Y la verdad que es un lugar que suena lindo, tiene un lindo escenario. Es amigo nuestro, el operario. Ah, ¿sí? Sí, sí. Hizo el disco. Mira. Sí, en su estudio. Claro, José, porque le mandamos un saludo. Un cariño. Le mandamos un beso y que acredite a Sin Careta para las fechas, que nosotras solemos ir a los bares de la zona. Están invitados. Y... es un hecho. Bueno, dale, el 10. Ah, pará, yo tengo que decir algo que no me puedo olvidar del 10. Ay, ¿cómo se busca acá? Casi, para. Porque va a estar la fiesta de UMA, que es la unión de músicos de Avellaneda, a lo cual también, chicos, si quieren, los invito a participar de las reuniones, porque es una organización de músicos, hay músicos de toda Avellaneda, y la verdad que han conseguido un montón de cosas los chicos, porque tienen está en el CMA, están grabando gratis las bandas que pertenecen a UMA, tienen para grabar, están sacando fechas en el Roma, también, y en Área X, y cada vez que se hace alguna fecha del municipio, pueden poner a gente de las bandas. La organización siempre trae buenas cosas, y han podido con también el como se llama, las ganas políticas, ¿no? Porque también tiene que haber alguien que diga, esto se hace, armar buenas cosas. Por ejemplo, tener un lugar donde poder grabar gratis, aunque sea 3-4 temas, no es moco de pavo. Y con buena calidad. Y el Roma, para tocar, es hermoso. No sé si alguna vez fueron al Teatro Roma. Sí. Nosotros fuimos a ver varias bandas ahí de UMA y suena... hermoso el Roma, suena espectacular. Y además poder, yo vi en el Roma Revolver Rock Duro, por ejemplo, ¿no? Una banda así pesadita. Tocaron con Popo, ¿no? Y Magnum 66, ¿puede ser? No sé, no te, la verdad que si te digo te miento. Es una banda de acá de Avellaneda, le mandamos un saludo al Colo y a toda la gente de Revolver. Y sonó impresionante, es muy loco estar viendo una banda casi heavy en el Teatro Roma. Un poco extraño no poder saltar ni nada, porque es banqueta, sí, es claro, teatro, claro. Así que hay que portarse bien, pero suena hermoso, se ve divino, y bueno, siempre que hay un apoyo a la cultura, está bueno que los músicos se puedan organizar. La verdad es que tengo que averiguar bien cuándo es la reunión y en dónde, porque han cambiado de sede, pero le mandamos un saludo a todos los compañeros de UMA, es la Unión de Músicos de Avellaneda, que están haciendo historia, ni más ni menos. Bueno, el se va a hacer este festival, es en contra del ajuste en la cultura, el 10 también a las 21 horas en el Salón del Bicentenario, barra popular y bla bla bla, me ponen por acá, bueno, más cosas. Después vamos a ir informando más, pero... Pero bueno, es la fecha también que celebra UMA, creo que el aniversario o algo así. Va a estar Eduardo Leyes exponiendo también ese día. Va a haber feria de artesanos, todo, para que le interese. Eduardo Leyes, para la gente que por ahí no es del barrio, es muralista, hizo muchos de los murales que vemos en Avellaneda, que la verdad que están buenísimos los murales de mi barrio. Yo voy con la bici y me alegra un poco la visión, ¿viste? Porque por lo menos hay color, arte en la calle, en las paredes. Está bueno. Le mandamos un saludo a Eduardo Leyes. Yo tengo un Leyes en mi comedor, que se lo debo aparte. Pero le mando un beso a Eduardo. Vos sabés, Edu, que no tengo un mango. Si no, te los daría. Ya te los voy a dar. En cuota, al menos. Sí, soy un sorete, sí. Iba a decir, pero no voy a decir malas palabras. Por lo menos para comprar otra tela. Acordate que la palabra decreta, Vani. Sí, bueno, no, anulo. Bueno, chicos, entonces sale a la venta este 10, ahí en monociclo. Ya la salió a la venta y la primera tirada se agotó. Ah, posta, ya largaron. Sí. Ya sacamos la segunda tirada. ¿Qué lo sacaron por internet, la primera que se agotó? De boca en boca. De boca en boca, sí. La gente que los conoce, que los quiere y que apoya también lo que hacen. Bueno, bien. Sí, gracias. Re bien. Yo estoy hablando de todo esto, estoy por sacar mi primer libro también. Bueno, así que nada. Un aplauso. Sí, estoy contento. Estoy recopilando escritos y ya tengo quien me va a hacer la ilustración, Flavia, así que le agradezco mucho que se haya copado para hacer toda la parte ilustrativa. Saludo a Flavia gratis, ¿no? Me imagino. Sí, es una amiga, aparte un artista de la hostia también, que los que quieran remeras pintadas a mano personalizadas, Flavia Otazo en Facebook la buscan, está haciendo de todo, pero pinta a mano. Pero vos ves las remeras que pinta Flavia y parece que son estampadas. Si querés que sea yo. Si querés que sea yo, así la encontrás en Facebook. Bueno, y ahí le pregunté si se copaba y me dijo, ¿cómo? Es un honor, así que muy contenta. Y Les de Brión, gráfica de imágenes, que también es una compañera que es escritora, que me va a dar una mano en la edición de las poesías, de tocarlas un poquito y todo eso. Poesías y otros textos. Y ya recopilé 21 escritos. Así que así va a tener 21. Por ahí le pongo algo más ahí, un texto. Pero estoy contenta. Claro, siempre número impar tiene que ser. ¿Número qué? Impar. Impar. Sí. Ah, entonces como que no le tendría que agregar más nada. Está bien. Agregaré dos, claro. Bueno, esos son cábalas, ¿ves? Los chicos, estábamos hablando hoy con todo esto del Día de Brujas. Bueno, si vos mirás, el disco se llama Muleta y tiene 13 canciones. Tiene 13. Me cago en el amuleto, en ese libro, en realidad. Se llama amuleto, pero viene a decir, vos sos tu amuleto, no tenés que tener un amuleto. Esa es la idea del disco. ¿Cuáles son sus cábalas? Uf. Bueno. Sus rituales. ¿Hace cuánto está el programa? Sus rituales. Así es la protección menor, ¿no? Oh, sí, podés decir lo que quieras, esto es sin careta, así que habla tranquilo. Nadie te va a decir de qué hablar y de qué no hablar. Bueno, acá hay que el más tiene cábalas es Gastón. Claro. Es una máquina de hacer cábala, de vivir con cábalas y... Sí, ¿qué haces, Gastón? No, de todo. Cambio, por ejemplo, una sola. Dale, sí. Tirame alguna, sí. Cambio la marca de pucho el día que toco. ¿Fumás otra cosa? Sí. ¿Qué locura? Parliament. Qué rico el Parliament, hace un momento que no fumó un Parliament. Que no nos quieran cobrar. Mandale el pip a la marca. qué loco eso, ¿no? ¿Por qué? Y porque un día fuimos a tocar el primer teatro y fui a comprar Marlboro y no había Parliament, y de ahí dijiste, bueno, bien. Y cuando subimos a Río de Janeiro sonó de puta madre, y entonces claro, tipo, ahora claro. Parliament cada show es claro. Parliament. ¿Y los demás? Los demás, no sé qué cábala. Hay una cábala que en realidad es un... no es cábala, sino que es algo físico. ¿Vas a contar lo de la semana antes? ¿Lo vas a contar? Dejalo que lo cuente. Dijo algo físico. Vas a contar. Hacemos lo mismo que hacen los jugadores de fútbol, claro. Pero lo hacemos una semana entera. Concentración una semana. No garchan una semana. A veces la entendió muy bien. Hay excepciones. Me está jodiendo. ¿Posta? El día que falló, no se cortó la luz. Sí. No, me está jodiendo. Se cortó la luz. Entonces, de ese día se cortó la luz. No había aire acondicionado. Escúchame, ¿están casados ustedes? Yo sí. ¿Y tu mujer que se banca esa semana así? Y se viene bancando bastante. ¡Qué seguido que no, por sí, favor, ponete otra cábala, te lo suplico. Menos mal que no tocan todos los fines de semana. Menos mal. Por eso no tocan todo. ahora te bajás del show y sos un toro, ¿no? Y bueno, o sea, ahí, hay que ir a los shows de los chicos, ¿eh? qué cosa rara, la ¿por qué? La banda es la botella de... una marca especial de whisky que la llevamos y... Y está así, bueno, tienen, al final tienen un montón de cábalas, chicos. Armar la lista con número impar también. La lista impar, todo impar. Sí. Mirá, por favor, esta gente. Bueno, él siempre se va con la misma campera también, o sea. Claro, hay ropa que uno viste que tiene como como que es de suerte, ¿no? La remera de la suerte. Aparte de ser croto, parecemos croto. Más croto. Aparte te llegan a tirar esa remera, te querés matar, ¿no? Escúchame, y esto de ¿cómo sale lo de la semana sin garchar? pará, porque yo también quiero saber eso, o sea, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a decir, bueno, no garchamos? Yo, mira, para ir sacando gente, digamos, en medio, yo llegué y me dijeron, esto es así. Esto es así. Ah, bueno. Claro, tipo, es que yo soy humano, yo no toco, ¿no? Vos también. No, igual. Me voy a cagar en la vida. No, no te preocupes, entré y me la pusieron acá, en la nuca. Bueno, pero él es el último que se incorporó. No, el bajista. Yo, y vos también entraste y te dijeron una semana sin garchar. Es que si hubiera sabido esa condición no hubiera entrado. Claro. Cuando en la letra chica. Íbamos a tocar y me dice, Narigón, mirá que una semana antes no puedes hacer nada. Me dice, ¿viste? Y le digo, nada de qué, y nada de... ¿Por qué, chicos? Sí, bueno. Es una cabale de que respetarla, ¿viste? Cuando íbamos a tocar... Sí, por algo salió esto. Ensayamos... Ahora ya no lo hacemos, el mismo día. No, el mismo día que tocaba el ensayo. Ensayábamos 2 horas. No. Salíamos de ahí, íbamos hecho a mierda, todo. Llegaba al escenario. No, y después tocábamos. Nos enteramos de que uno de los chicos, no vamos a dar el nombre, porque no había garchado en toda la semana. No, había. Había garchado. Claro. Ay, Dios y mío. Fue el peor de los pifis de todo el ensayo. Entonces, ese es el que garchó. Claro, el que garchó entonces, se equivocó todo el ensayo. Partir, no sé qué fue. A partir de no ahí, sé. Te quita pierna, todo, es todo junto. Te saca pierna, viste, cuando... No, pero pará, porque pará. Yo en defensa del compañero voy a decir algo. ¿Por qué en defensa del compañero? Estoy queriendo decir que fue Fernando, ¿no? Porque soy brujita. Escúchame lo que te digo. Ensayar 2 horas antes de ir a tocar para el batero es pero malísimo. Venía fresco. Pero por más que no garchero hace un mes. No. El que toca la guitarra, el que toca el bajo, bueno, toca los deditos, el batero le da. El batero después le amputan los brazos. Claro, no llega al show. 2 horas más el show, que son ¿cuánto están arriba del escenario? ¿45? ¿Una hora? No, 2 horas y media. Ah, porque ustedes tocan solos siempre. Claro. Claro, depende de lo que haya pasado también en el acto. Si hubiera sido armoniquista no hubiera podido tocar en... la batería. Ah, pero al batero lo matás, 4 horas toca en un solo día, toca 4 horas. Bueno, pobre pío. Me paga la jarrita con el hielo y yo me meto ahí. Es un cemental el pío. Porque eso es lo bueno de no hizo nada toda la semana. Tiene pierna doble, entonces. Ah, para que guarde energía, es eso. Digo, no estoy acá, estoy trabajando en otra película. Claro. Bueno, escúchame, pero ahí cuando fue ese show, que la pifió todo el show, que ese show. No, la pifió el show, la pifió el ensayo. No, el ensayo. En el ensayo, en el show joya. Y entonces. Pero fue que se cortó la luz. ¿Cómo les gusta? Se cortó la luz. No, se cortó la luz. Pero hasta ahí no estaba la cábala, digamos. Ahí nace la cábala. ¿Y qué? ¿Y cómo llegaron a la conclusión que era porque el pibe la había puesto? Porque ustedes no. No, porque tenés otro desgaste. El famoso no come ni deja comer. El lobo viejo. ni come ni deja comer. Sí. Bueno, viste, las cosas son... cada uno... Bueno, me parece que no, para contarlo en radio, pero no lo posible. Y si nos equivocamos, van a decir, ah, no, que ahora cada vez que los vean tocados, si estos vienen con una acumulación. Se van a ir rápido. ¿Sabés qué? Termina el show y se van toda la mierda. Por la duda, claro. Salgo corriendo. Escúchame, ¿fueron nada más radio? ¿Ya estuvieron en radio? Sí, hicieron... En esta semana, ¿cómo? Radio con aguante, en Flores. Flores. ¿Y qué onda? Y ahora vamos a Región. Ahí vamos a la Universidad de Lomas. Bien, bien. ¿Y cómo viene la gira radial? Tranquilo. Presentando el disco. Bien. Sí, no somos de hacer muchas entrevistas igual. Pero cuando sale un... ¿Ahora que te para la entrevista? Claro. Bueno. Y una semana antes. Disculpenme ustedes. Era una excusa para no, sentirse bien. No contemos la cábala de los besitos. No, no, marcha que se dan besos. Ah, no, mentira. No, no, no. ¿Qué, para la entrevista de radio tampoco? No, no, sí, no, no, no, no. No, bueno, se usan las piernas, así que estamos. Claro, ahí pueden. Piden. Aparte, acá, acá porque hay cinco músicos. Cuatro. Y, ¿cómo? Cuatro. Ah, bueno, manager. Bueno, hay cuatro y el manager. Los tecladistas siempre están de cero a la izquierda. Hay cuatro músicos. Sí. ¿Y por qué haces todo vos solo hoy acá? ¿Por qué ellos no trajeron sus cosas, sus cositas, bueno, no, sus instrumentos? Bueno. Apoyo lógico. Porque era acústico. Que iba a traer la batería. Lo que pasa es que si yo traía el bajo era mío. Acá no me veo. Pero bueno, ¿por qué no? No, porque preferimos mejor que se escuchen los temas del disco. Bien. Claro, bueno, la última vez que probamos con la radio también no nos gustó después cuando nosotros lo escuchamos. Y, bueno. Y esa vez sí, lo tocaron todo, enchufaron. En eso somos bastante molestos también, quejillosos. De que suene bien, sí, de que se. Y bueno, pero está bien, eso tiene que ver con el profesionalismo también. Sí. Bueno, bien. ¿Hacemos otro? Otro, vale. ¿No querés? ¿Estás cansado? Venimos de laburar. No tenías que haber garchado, ¿me entendés? Esto es una locura. Bueno, Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Estamos con la gente de Dioses de lo Incierto, que está presentando Amuletos en vivo, en acústico. Y el 10 de noviembre, el próximo sábado, no mañana sino el otro, lo van a estar presentando, lo vas a poder adquirir. Si vos decís que escuchaste Sin Careta, te llevas la entrada y el CD por 200 pesos. Ellos van a estar tocando en Banfield a partir de las 22:30 horas en el Club de Arte Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen 6944. Mirá que si no decís lo de Sin Careta, te van a cobrar más caro, te van a cobrar 100 y 150, ¿era? Sí. 250, o sea que te ahorrás 50 para la birra, si decís que escuchaste Sin Careta, y además ya le compras la entrada y el CD y te vas a tu casa y lo escuchás. ¿Está bueno para escucharlo en casa? Sí, muy bueno. Muy bueno. Un discazo. Bueno, ahora voy a buscar algo porque este me parece que no me lee. Bueno, ahora me voy a fijar si lee el CD, si no buscamos sí, algo. Un Dixman, lo que sea. No, la compu esta no sé si tiene siquiera por así de mirar, una locura. Parece que no tiene. Ves, si no lo puedes encontrar en Spotify. Claro, ahora lo voy a buscar ahí. Cosa para no escucharnos. Lo que pasa es que tampoco lo sé usar mucho, pero bueno, ¿qué se pone en el buscador Dioses del Incierto? Y ya está. Ahí lo tenemos a Juan que sabe eso. Dale. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Gastón? Bohemias Locas, el último tema es un blues. Ay, qué lindo, me gusta el título aparte. Suaves que encandilan queriendo el rosal. Sin careta. Que es el blues, qué cosa linda, sí, el blues. Escúchame, yo no sé, creo que loca no estoy y acá no tiene para CD, me parece. Ah, pará, qué boludo. Sí tenía, che. A ver si lo lee y podemos escuchar algo de del CD, ¿no? Para que la gente también pueda. Ay, qué quilombo. ¿Sabes que me piden si puedes repetir el número de celular? 155, a ver, pará, ya te lo digo. 1556468955, el número para mandar mensajes. Igual es el mismo del que estamos transmitiendo, así que se va a complicar. Pero bueno, pueden dejar al Facebook también, sino de. Ay, lo puedo leer, chicos, el CD. De la radio, estoy contenta. Está acá, pará. Acá. Bueno, ahí los tengo, ahí lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Qué escuchamos del CD? ¿Qué quieren que pongamos? Como para que la gente. Que a vos más te guste. Que no lo escuché. Que te atraiga más el nombre. ¿Qué te gusta? ¿Romántico? No. No. Vamos. Rock and roll. Poné entonces a ver los nombres. Fuente de deseos. ¿Cómo? Fuente de deseos. ¿Cuál es? El número 7, creo que. ¿El 7? El 7 me parece que es lo mejor. Fuente de deseos. El 7 es lo mejor. ¿Y el fuente de deseos? El 9, por ahí. El 8. Uno de los 13 es. Uno de los 13. Del 1 al 13 puede ser cualquiera. El 6. Fuente de deseo entonces, sí. para poder escucharlo. Mirá cómo suena, mamá de la rock and roll. Solo hay gritos. Una esperanza. Che, seguimos, nos estamos yendo. En realidad nos pasamos media hora hablando con los chicos. Se pasó rapidito. Bueno, 13 temas, yo me lo voy a llevar a mi casa. Mira, si sabía que andaba la cosa del CD, lo ponía antes. La verdad que pensé que no andaba. Así que bueno, bien la radio La Mosca que arregló el reproductor de audio, qué sé yo, el CD, no sé cómo se dice. La lectora, muy bien, la compactera. Bueno, me lo llevo a mi casa para escucharlo. Vamos a después a bajarlo todo acá, si nos queda en la radio, y lo seguimos pasando también. Quedamos en contacto. Che, ¿cómo la pasaron? Bien, excelente. Muy bien, excelente. Buenas noches, dice, saludos a los chicos, muy buena la entrevista. Soy Mario de Banfield, aguanten los dioses. Vamos, Marito. Vamos, Mario. Un genio, Marito. Bueno, me alegra, Marito, que te haya gustado la entrevista. Gastón, ¿a vos te gustó? Me pusiste un par de condiciones. La primera vez en 9 años, te voy a decir la verdad, que una banda me pone condiciones para la entrevista, ¿eh? Lo bueno es saber aceptarla. Sí, en realidad no las acepté porque hablé de lo que quise, pero bueno. Más leve. ¿Por qué? ¿Con quién nos escuchaste que tenías como miedo de lo que te preguntemos y esas cosas? ¿Qué programa escuchaste? ¿El de la chupandinga? No, la verdad no sé. Ah, pensé que habías escuchado alguna entrevista que... No, son las mismas condiciones para todas las radios. ¿Para todas las radios? Sí. ¿Ustedes les ponen condiciones a todas las radios, sí? No, sí, qué sé yo, nosotros cumplimos con lo que nos piden, los requisitos que nos piden, nosotros pedimos también. Somos pedigüeños. Una devolución de gentileza. Bueno, mira vos. Bueno, bien, bien. Más que nada porque todos tenemos un pensamiento distinto también que no... O sea, que no viene a lo que es, o sea, el grupo. No, en ese sentido, ¿no? En sentido de política, en el sentido de cualquier... Sí, tienen... Claro, son 5 personas distintas. Van a tener miradas y 6 posiciones, claro, y miradas diferentes. Eso es bueno a la banda porque cada uno tiene su posición, pero sin embargo tratamos de tirar todos para el mismo lado con un objetivo en común. Y eso es muy bueno. ¿Pero ustedes son amigos más allá de la banda? Somos no? Familia. Son amigos, se conocen de hace mucho, hace 15 años que estaban tocando juntos. De la secundaria, Fer, de la primaria. Fer es mi primo y nos conocemos entre todos. Desde los 3 años. Por eso, cada uno sabe cómo piensa el otro, digamos, ¿o no? A veces discutimos un poquito, pero bien. Claro, porque a eso iba. Solo cuando hacen una entrevista, esto de no hablemos de tal cosa... O en la sala, cuando están ustedes juntos componiendo, también hay como temas que no los tocamos. En nuestra intimidad hablamos. Sí, hablan de todo. Sí. No, bueno, porque por ahí también mientras estamos en la banda, de esto... No, en nuestra intimidad discutimos y discrepamos y no. Bien. Nada. Pasa que somos dioses del incierto, hacemos música y venimos a hablar de música y... Venimos a hablar de nuestro laburo. Bueno, chicos, igual yo lamento comunicarles que hacer música es hacer política también, porque la música tiene letra, dicen cosas y todo lo que uno hace, también hay que desmistificar un poco, sacarle el prejuicio a la palabra política, porque una canción... estás haciendo política, vos estás tirando un mensaje, estás diciendo algo, y en algún lugar te parás para decir lo que decís también. Sí, pero quizá en mi lugar no sea tu manera de interpretar el tema. No, eso cada uno después lo interpretará a su manera, pero hablar directamente de una ideología o de lo que fuere nos pone en una situación de incomodidad al grupo, que no es para lo que nosotros venimos, sino es para presentar nuestro disco y nuestras canciones, nada más. Después cada cual en su intimidad puede decir lo que quiera y pensar lo que quiera. No estamos prohibiendo a que la gente sienta o diga o piense o lo que fuere. Estamos diciendo que la banda viene a presentar un trabajo material que nos costó esfuerzo y, claro, y tiempo y no da como para hablar de ciertos temas. Nada más. Igual nosotras, por lo menos, me parece que en lo que hacemos Sin Careta hablamos de lo que tenemos que hablar antes y siempre cerramos con la banda y le damos el espacio y el lugar a la banda y se habla siempre de la creación y lo que ellos hicieron y bueno, de lo que cada uno tenga que hablar. Pero bueno, me llamó la atención porque de verdad, en 8 años de radio, nunca una banda me dijo, mirá que de esto no hablamos. Y en algo fuimos originales entonces. Sí, ponele. Me pasó con los políticos justamente eso, ¿no? De entrevistar políticos y que me digan, bueno, pero este tema no lo tocamos. Por eso también me resultaba paradójico. Porque suele tener esa actitud el político que te dice esto. Claro, ustedes tocaron todos los temas. Bueno, igual esto también de hablar de ir a tocar, de hacer sus propios shows, todo eso también para mí es política, porque también están decidiendo no pagar para tocar, o organizar ustedes, o ser independientes. Pucha que si no sé si hay algo más político que decidir ser independiente, y músico independiente además en esta época que nos claro, toca. Pero eso lo decidimos en nuestra intimidad, como te decía antes. Sí, sí, bueno, pero digo, es un posicionamiento político también. Ponele. Y es la política de la banda. Es claro, claro que sí, es la política de la banda. Bueno, espero que se hayan sentido cómodos, que la hayan pasado bien, que hayan sentido como que este es su espacio, porque así lo es. Nosotras les agradecemos mucho la presencia, que hayan estado, se valora, se agradece. La verdad que está bueno, nosotros necesitamos mucho de las bandas porque está bueno poder cerrar un programa con música en vivo, siempre te deja te deja arriba, te deja contenta. Ese agradecimiento recíproco, porque nosotros también necesitamos a ustedes que nos difunden. Cuentan con el espacio y estemos en contacto para otras fechas, para cuando quieran volver. El año que viene festejamos los 10 años, así que. Ah, lo de ustedes, lo nuestro. Sí, los nuestros. 10 añitos de radio. Y bueno, creo que todas las bandas que han venido se han sentido cómodas y bien. A veces tampoco es necesario decir de esto, no hablar para que no se hable. Nunca creo haber preguntado, obligado a alguien a hablar de lo que no quería hablar. Así que bueno, respeto siempre las posiciones. Y aparte está bueno que haya diversidad, porque de eso se trata la vida. Todos pensamos distinto, todos pensamos diferente. Y yo creo que uno se nutre en lo distinto, en lo diferente. Si te juntas con toda gente que piensa como vos, es como que no aprendés nada. Y al también haber diversidad en una banda, siempre 6 personas, 5, mierda si hay diversidad. Y hay que hacer un trabajo bien fuerte de cooperativismo también para permanecer, para quedar, ¿no? Van a hacer el aguante, bancar. A veces está medio mal uno, a veces está mal el otro. Nos pasa a nosotras acá con el programa. A veces estamos mal las tres. Yo un día estaba atendiendo WhatsApp de las tres al mismo tiempo que me da así. Y bueno, y a veces me toca a mí que le hablo a las tres al mismo tiempo, diciéndole prácticamente las mismas cosas, pero viste que uno necesita descargar. Bueno, me gustó la banda. Invitamos a toda la gente que vaya el 10, que compre el CD además, porque los chicos están bien comprometidos con este proyecto que dieron en llamar Dioses de lo Incierto. Están presentando Amuleto y seguramente deben haber quedado canciones afuera. Sí. Entonces, al comprarles vos el CD y la entrada, ellos van a poder seguir grabando, seguir haciendo más cosas, seguir ensayando. Para los músicos también pagar la sala, los instrumentos, son cosas que hay que mantenerlas. Y por lo general, muy pocos viven de la música, o sea que tienen sus trabajos aparte y eso también les quita tiempo y energía como para dedicar al proyecto. Así que los felicito por este año, que la verdad que se lo laburaron todo, porque ya CD, fecha, están rearmados. Gracias. Muy, muy, muy bien. Felicidades por todo el esfuerzo que han puesto en Dioses de lo Incierto. Suena lindo, se escucha bien. Muchas rock gracias. And roll. 10 de noviembre, 22:30 horas. Van a presentar Amuleto en Club del Arte Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6944. Así que ahí los esperan los chicos. Búsquenlo en Facebook, Dioses de lo Incierto. ¿Qué tienen? Instagram. Instagram, Twitter. Hay un canal de YouTube también. Y bueno, tenemos Spotify. Tenemos. Diferentes plataformas para eso. Búsquela en Google, pones Dioses del Incierto y claro, te va a salir. Venite al recital y te llevas el disco y fuera. Ahí está, claro, ahí está. Que las entradas están disponibles en Kelvin, de la luz y lo más. Bien ahí, eso de tener las entradas está bueno. Sí, che, ¿y las consiguen al mismo precio ahí las entradas? Sí, lo mismo. Bien, joya. Todo anticipado al mismo precio. Bien, después en la puerta por ahí esté un poquito más. O sea, 50 pesos más. Ah, bueno, entonces compralo anticipado, que aparte también ahí estás colaborando más con los chicos para que ellos puedan armar mejor la fecha, decorar mejor y todo eso, ya con esa basecita ahí. Bueno, muchas gracias. No sé si quedó algo por decir, algo que no les pregunté, algo... Le queremos mandar un saludo a toda la audiencia. Gracias por este espacio, nos sentimos muy cómodos. Como dijo Fernando, nos hace falta este espacio para difundir lo que hacemos, lo que tratamos de transmitir. Y yo, en lo personal, me sentí muy cómodo y me encantó la entrevista. Yo, en nombre del grupo, nos sentimos todos bastante cómodos. Bueno, me alegro mucho. Si estábamos cómodos, que nos pasamos como 40 minutos y todavía... Sí, nos pasamos un montón, es verdad. Intimidad. Y aparte que si uno sigue, hay para hablar todavía un montón más. Quedaron cosas sin... Sin responder. Pero eso fuera del aire. ¿De qué? ¿A quién le hablan las letras? ¿De qué hablan las letras? Quedará para otra entrevista. La verdad que uno quiere saber todo y conocer a los chicos, pero bueno, en Facebook los puedes encontrar. Tienen buena prensa, gente que escribe ahí y va contando qué sucede en los shows. 73 reproducciones el video que acaban de hacer en vivo. Bueno, así que hubo gente ahí mirando y va seguramente a ver más gente que lo siga mirando. Muchas gracias de verdad por estar, se valora, se agradece que aparte un viernes a la noche hayan dejado sus cosas y venido hasta acá, de verdad muchas gracias. Petu, Chino, despedite querido, ¿tenés fecha vos con tu banda? Estamos grabando el último disco. Ah, pararon para grabar, es verdad. Vamos a tirar una fecha igual antes de que termine el año. Y pero sí, una fin de año tiene que hacer, ¿no? Algo. Bueno, acordate que el disco lo presentan acá, El disco lo presentamos acá en Sin Careta. Bien ahí, me alegro muchísimo. Y una semana antes, por favor, no. No, pará, a mí no me jodas. Ay, Dios mío. Escúchame. Bueno, nada de nada, rock and roll, los encontrás así en Facebook. Gracias por venir, Chino, por el vino que te tomaste vos solo. Quedó el honor de Pablo. Quedó más chino. Que, silencio. Quedó más chino que cuando vino, ¿viste? Se va más chino, loco. Bueno, Petu, André, ¿se quedó algo por decir? Yo agradecer a los mismos de siempre que los escuchan, a los que se van sumando, a la negrita que nos dejó tirada, a Laura. Jessica, fiel oyente también, un beso a todos. Y recuerden, mañana sábado 3, Mamá Birra en la Sociedad, los esperamos todos ahí. Van a estar presentando disco nuevo, va a haber merchandising, así que nos vemos todos allá. Vamos a ver mañana, vamos todos a ver a Mamá Birra en la Sociedad. ¿Tiraste la dirección? No te estaba escuchando, perdón. No, ahora no la dije, la dije. Avenida Rivadavia, tenés la entrada, te la di, no tenés a mano. No te preocupes que Comodoro Rivadavia 1952, esto es Sarandía, a las 23 horas puntual, Mamá Birra junto a la Maga. Bueno, y le agradecemos a la gente de Mamá Birra que nos dio las entradas para sortear y pudimos hacer ahí que gente que le gusta la banda y que por ahí no tenía la guita para pagar la entrada pueda ir, así que... Nosotros vamos a regalar también dos entradas. Dale, ¿para qué? ¿Para ahora? ¿Para el 10? Sí, sí. Hacemos un flyer después y que la gente hacemos el sorteo. Como quieran, que les avisen a ustedes y dicen en la puerta que vienen de parte del programa y... Bueno, mejor, porque sorteamos el viernes que viene y la gente ya el sábado entra por lista. Número de NI, de, sí, sí, recibido. Hacemos un flyer. Si quieren lo hacen ustedes también, que les sale más lindo. Ese palo es para nuestra rueda, ¿viste? Claro. Parás en algún momento, mirá que esto pasó sin, mañana el domingo. Esto es Sin Careta, por algo se llama Sin Careta. Pero bueno, no, pero aparte de verdad, porque está bueno, si le hacen mejor los flyers, que si nos querés me podés hacer los flyers todos los viernes. Yo nos te paso la... mucho de la publicidad y bueno. Está muy lindo el flyer y por eso también lo compartimos y todo. Flavia también hace unos flyers hermosos. No te metas con Flavia. Así que le agradecemos mucho que siempre está ahí para hacer el flyer en un ratito. Aparte se lo mandás y te lo hace al toque. La gente que hace toda la gráfica, la difusión, es gente que de verdad es necesaria. Así que agradecida. Bueno, nos vamos. Ojalá que esta semana que entra, que viene... Primero, pasen un lindo fin de semana. Traten de... No, recuerden los hechizos para que la gente no te visite en tu casa, viejo. Recuerden que la palabra tiene poder, así que hablemos en positivo, seamos... tratemos de... Tampoco la pelotudez de ser positivismo completo, porque me pone loca la gente que todo lo busca al lado bueno, por favor. Te lo pido, es un poco anti hay que ser, pero... Sí, aprovechen el fin de semana porque entramos la última semana, loco. Entró, sí. Claro. Bueno, pásenla lindo, quiéranse mucho, trátense bien, se puede compartir y relacionarse con los otros desde, desde un lugar humilde, desde el amor, desde, desde el aprendizaje, el, desde el dar y recibir, así que tratémonos un poco mejor porque la gente está muy loca, ayudémonos, si tenés un amigo que no llega a fin de mes, tirale un plato de fideo, invítalo a comer a tu casa, porque la verdad que la estamos pasando todos un poco medio... medio tironeados. Ayer me fui a comprar, me robaron, ayer me, me sacaron una mochila con un par de cosas. Voy descubriendo en la semana que tenían la mochila, porque viste que uno tenés un montón de cosas que no sabes. Ahora me quería pintar, no tengo las pinturas, por ejemplo. Eso me di cuenta hoy. Ayer me di cuenta que no tenía el cargador, o sea que tenía el cargador en la mochila. Me fui a comprar un cargador al Boli Shopping acá en Rivadavia y Galicia, Rivadavia y Cabildo. 150 pesos el cargador del celu. El kilo de carne está a 250. Qué quilombo que tenemos, ¿no? Porque... tendríamos que venir con USB en vez de comer. Claro, de no, a mí me, te juro que me extrañó porque creo yo que la carne, que es un alimento, debería estar más barato que la tecnología, aunque sea solo un cargador, ¿no? Celulares de buah, terrible lo que vale un celular. Nada, a ver si, si cambia un poco la mano, por lo menos pongamos onda, tratémonos bien. Buena vida. Poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Y nos vemos la semana que viene y nos vamos a ir con uno de ustedes, chicos. ¿Qué pongo? ¿El 13? ¿Qué es el 13? Que tocamos recién. Pon Esclavo de los Fieles. Decime qué track es porque no veo nada. Creo que es el 9. A ver, yo lo pongo y vos me decís. Si es ese, nos vamos. Si no, nos quedamos. No, ese es todo lo que importa, pero sirve para cerrar. ¿Va? ¿Va para cerrar? Bueno, todo lo que importa, anda a ver a los chicos en vivo, a Monociclo, el 10. Chicos, muchas gracias. Gracias, gracias Chino, gracias André. Gracias. Y nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Careta. Al tiempo se sorprende, miran diferente porque la bola enorme giró. Pero yo sigo en la mía y no les paso cabida, yo prefiero caminar junto a vos. Todo lo que importa viene de vos. Todo lo que importa. Yeah. noticias, vas escapando a otra ciudad, jugas de novato, la fría tempestad. Sos el campeón que está perdido en el final. Te comen tu orgullo. De presa fácil. Ya te vistieron. Te va a embalsamar.